mí cuando queráis. I'm ready. ¿Listos todos? Vale, este es el número que el otro día la cagué. 6. Y otro rato diciendo 4. Sí, este es el 6. Este es el 6, vale, perfecto. Yeah. Muy buenos días, bienvenidos. Roberto, perdón. Empezamos bien. Muy buenas noches y bienvenidos al Indie Podcast, el programa de los jugones de videojuegos. Lori Bonin, tu rapero favorito. La hora de cenar, yo me pido serranito. Inmenso. Arrancamos este sexto programa de la cuarta temporada. Arrancamos con muchas ganas después de estar esta semana inactivos. Qué poca vergüenza que tenéis. Seguimos con el régimen bisemanal, pero bueno, seguimos con las mismas ganas y el mismo ímpetu que con el cual empezamos la cuarta temporada, sin saber este pequeño que quedaríamos. Pero, ¿eso qué significa? Pues bueno, significa que venimos con mucha información, que venimos con más juegos, que venimos con más ganas aún, si cabe, de decir cosas, que venimos con más tumbaísmo, eso no sé si es posible en nuestras cabezas, pero lo que sí que es cierto, lo que sí que es verdad, es que venimos con muchísimas ganas de que os lo paséis bien, que disfrutéis de vuestro programa de videojuegos favorito. Me emociono. Mira. Así que, ya... No me quiero andar más por las ramas, vamos a empezar ya por contenido, vamos a empezar por la primera noticia, la taleguera, la del zas en toda la boca. Y es que esta vez os traigo una noticia divertida, bastante divertida, y bueno, que nos haga pensar un poco cómo están evolucionando sobre todo las futuras generaciones de jugadores o diseñadores de videojuegos. ¡Amor! Me explico, una niña de 9 años llamada Kenzie ha pedido o ha abierto un Kickstarter, es decir, ha pedido ayuda a gente para que recaudar fondos, que es lo que están de moda, están haciendo ahora, estos llamados crowdfunding, es decir, que vas a pedir dinero para hacer un título o para hacer un parte de un videojuego y que la gente pues vaya donando. Pues bien, esta chica, o esta niña, mejor dicho, ha hecho un Kickstarter y buscaba financiación para acudir a un campamento donde pudiese aprender a diseñar juegos de rol con el programa llamado RPG Maker, un programa que permite pues poder hacer videojuegos de rol a la antigua usanza, como los que habíamos visto en Super NES, por ejemplo, en el Super Nintendo. Pues bien, no solo no necesitaba $829, sino que ha recaudado casi la friolera de $21,300. Es una pasada y es un número pues que triplica lo que estaba buscando, casi triplica. Y bueno, ya no solo va a ser para ayudarle a ir a este campamento, sino para... Se ve que esta chica quiere empezar con el diseño de videojuegos y sobre todo una cosa que tiene muy clara es que quiere acercar, mejor dicho, el mundo del videojuego, las mujeres, a las chicas que se animen a ir al campamento, cosa que liga mucho con uno de los principales temas que tenemos para esta noche en el programa. Pero bueno, no voy a adelantar acontecimientos y de momento vamos a presentar a los tumbados y a ver qué opinan sobre esta niña de 9 años llamada Kenzie. ¡Qué perfecto mi palabra! Así que, Rodizzi, muy buenas noches. ¿Cómo estamos, señor? ¿Cómo va la vida? ¡Que me den por piso! Pues muy bien, ahora teniendo más tiempo para darle el vicio. Y por eso, pues, muy relajado. Y la noticia que comentas, bueno, hemos visto ahora con la crisis que la gente se busca la manera de espabilarse y de conseguir lo que necesita de las formas más inverosímiles posibles. Y cada lo ha hecho. Nada más que decir, chapo. No tenía nada que perder y mira, nos ha dejado a todos con el culo torcido, pero de una forma de mira lo que ha conseguido. Y ojalá, sobre todo lo más importante, consiga que las chicas se interesen por esto de los videojuegos, por no solo por los casos, sino por todos. Me encanta eso, las mujeres, vamos. Ricky Knight, muy buenas noches, Ricky Knight, ¿cómo estamos? Mi corazón palpita como una patata frita. Pues muy buenas noches a todos, y conforme a la noticia, yo creo que la gente ya está desvariando demasiado con el tema de dar dinero para hacer videojuegos y demás. Causas quizás como la de esta chiquilla, pues sorprenden por la edad que tiene y por el dinero recaudado. Y no sé si yo esto llegará a buen puerto o de tantas veces que han pedido dinero a la comunidad se acabará, yo creo que cansando de tanta petición de dinero y que ellos no vean luego un duro y encima tener que pagar por juegos que la gente ha pagado. ¡Tienen ni una mierda! mierda de perdón! Continuamos con José Jabalí, alias La Cerda. Muy buenas noches, José. ¿A ti qué te parece esta noticia de Kenzie? Pues lo meto fuego. Bueno, pues desde luego la niña apunta manera. Si ya con 8 años o 9 años, bueno, esta edad, ya ha conseguido esto y recordar tantísimo dinero, pues quizás estemos ante una de las mejores programadoras de futuro. Pero coincido con Ricky con que esto ya empieza a ser un poco estrambótico, estas peticiones de dinero y estas cantidades ingentes que consigue la gente, de dinero que consigue la gente para objetivos realmente ridículos como ir a un campamento, pero bueno. Resignación y paciencia. Señor Robert Blázquez, muy buenas noches, Robert, ¿cómo estamos? ¿Qué pasa, nen? Pues muy buena, no estamos mal y bueno, más o menos como comentan aquí, está muy bien el proyecto y tal. Pero bueno, parece que a la gente le sobra bastante el dinero porque dar 22.000 euros a una chica de 9 años no me parece lo más sensato, pero bueno. Tela, Tela. Y por último, nuestro Tito favorito, Seth Gramonte. Tito Seth, muy buenas noches. ¡Sacrifiquémoslo a nuestro Dios! Buenas noches. Yo sobre el tema en cuestión quiero comentar que una cosa es el Quick Start, cuando tú pagas ya no tienes que comprar luego el producto. O sea, la mayoría de las veces ya lo tienes. Eso es una matización. Y por otra parte, supongo que el dinero se habrá cogido también un poco por ese tema del feminismo y demás, que ahora está muy en boga. De todas formas, el Kickstarter nos está dando cosas muy buenas en el sentido de que muchas licencias como la continuación de Long Journey y el Broken Sword nuevo están haciendo de ahí cosas que los productores no querían pagar. Y eso es bueno. También, por cierto, el RPG Maker ha dado juegos como el To The Moon, que está en Steam, echadle un vistazo. Y se está hecho entero por el RPG Maker y está muy valorado, ¿eh? O sea que, aunque la cosa parezca muy rara, la verdad es que tiene su aquel. Y lo que me pregunto es, ¿una niña de 9 años puede poner un Kickstarter sin problema ninguno? No hay que hacer ni representación. A ver, hay que matizar, y es que ha sido la madre quien es representación legal, evidentemente. Pero bueno, la madre, digamos, es quien avala a la niña, pero la niña es quien ha pedido o ha realizado el Kickstarter, el Quick Starter. Me parece bien. Y bueno, chicos, aquí tenemos a los tumbados que van a hablar este programa. Estamos a la espera a ver si el amigo Lons, que quizás se conectará a lo largo de la noche, ya veremos si el pequeño problema de año y medio le deja. Y bueno, vamos a ver qué contenidos tenemos para el programa de esta noche. Para empezar, vamos a ir directamente al Consejo de Sabios con dos juegazos, uno exclusivo para PlayStation 3 llamado Ni No Kuni y otro llamado Tomb Raider, este reborn de la saga que tanto estábamos esperando. Va a haber un versus, por fin vamos a tener un versus después de tanto tiempo, donde vamos a debatir si creemos que PlayStation 4 va a estar a la altura gráficamente hablando. Y en el notición vamos a ver el tema que teníamos pendiente la semana o de hace dos semanas, que era sobre el machismo en los videojuegos. Así que, como podéis ver, contenido no va a faltar y ganas tampoco. ¡Muy bien! No me enrollo más, como digo antes, y empecemos con el Consejo de Sabios. En este Consejo de Sabios vamos a empezar a hablar de un videojuego de rol llamado Ni No Kuni. Es un juego que apareció, si mal no recuerdo, a principios de año de 2013, y Seth Gramonte lo ha estado jugando en profundidad y aquí viene su análisis. Así que Seth, cuando quieras, dale caña. Vamos a empezar con la descripción más o menos de lo que es el juego. Este juego, del que tantas veces había hablado, es un action RPG que ha evolucionado de una versión que salió para DS, que era un RPG por turnos. En esta versión tú manejas un solo personaje, o a tu personaje o a un único, que ya veremos luego lo que es más o menos, pero solo un personaje, los demás los maneja la computadora. Y estos personajes los vas a manejar un poco al estilo del Kingdom Hearts, es decir, tienes comandos que puedes coger con el LR y tú vas a ir atacando. Eso es más o menos para que sepáis. Por lo demás es un JRPG clásico. Es decir, clásico, con sus ciudades, con su mapa grande que te puede recorrer, con sus misiones principales y secundarias y con su historia. Alejándonos mucho de lo que ha sido un Final Fantasy XIII, por ejemplo, y su linealidad. Esto es, recuerda incluso la época bonita de los 16 bits y en ese sentido no vamos a tener problemas. Con la jugabilidad, bueno, tenemos aquí el planteamiento de los combates que ya he dicho, el atacar con los dos comandos y demás. y, o sea, con los varios comandos manejados con L y R, y tenemos los únimos, que son unos personajes que vamos a ir reclutando entre los enemigos, de una forma que te explico más adelante. Pues cualquier enemigo, menos los jefes finales, es susceptible de convertirse en únimo. Eso tiene un pro y un contra. Y es que, por un lado, está muy bien el poder tener todos los enemigos, se acaba convirtiendo casi en un Pokémon. Y el contra es que, al hacerlo para que tú puedas manejar cualquier enemigo como un aliado, se han hecho a los personajes más pequeños para no hacerlo inmanejable, lo cual le quita un poco esa faceta grande que tendrían que tener los enemigos de estos juegos, ¿no? Aunque los jefes finales sí son muy espectaculares. Por otra parte, en lo que es el juego en sí, pues tiene una misión principal lineal, como la mayoría de los juegos de este tipo, y han puesto una serie de misiones secundarias que te permiten... tú coges una misión, cuando la resuelves, consigues unos puntos, como una libretilla estas de las que te daban en los supermercados, y según vas acumulando puntos y llenando cartillas de estas, esas cartillas las puedes cambiar luego por mejoras en el juego. No son mejoras notables, pero por ejemplo, que cuando termines los combates, las esferas que no hayamos dejado, que son las esferas que nos dan vida y magia, automáticamente las cojamos. Cosas por ese estilo. No son grandes mejoras, pero están ahí y son el incentivo que nos lleva a hacer las secundarias, porque a la larga acaban viniendo muy bien esas misiones. Entonces, de esa forma, las secundarias no se cambian ni por experiencia ni por dinero, que al final mucha gente las acaba dejando. Aquí sí tienen interés. Sobre la historia, bueno, pues lo que se han venido comentando es un chaval que por una serie de problemas fallece su madre y un peluche que la madre le había regalado le dice que si hay un alma gemela de su madre en el mundo al que él pertenece, este peluche se llama Drippy, y Drippy, que resulta decir ser el gran maestre de los duendes, pues le ofrece ir a ese mundo y si los ayuda, quizá pueda ayudar al alma gemela de su madre y quizá eso le permita volver a traer a su madre. Y esa es la premisa por la que nuestro protagonista, Oliver, pues se mete a liarla en ese otro mundo y a ver qué es lo que pasa. Yo creí en un principio que iba a jugar un poco con la ambigüedad de si lo estáis imaginando o no, pero no, te deja muy claro que este personaje tiene una trama y eso lo ves desde la primera escena. Después la historia va a tener muchos giros, va a tener, aunque parezca simple en un principio, incluso infantil, a ver, no es una historia para mayores de edad, eso está claro, pero sí es cierto que es más intrincada de lo que pudiera parecer al principio, lo cual le da también un buen interés. Bueno, la historia está narrada mediante escenas de vídeos de dibujo, porque algo de lo, por lo menos a mí, que me ha llamado bastante la atención son los gráficos de este título, que son bastante de dibujo animado, por decirlo de alguna manera. Sí, yo pensaba entrar en ese punto ahora. La historia tiene una serie de cinemáticas que sí están hechas por Studio Ghibli, o sea, son dibujos animados plenos, y otra parte está hecha por el motor de la consola. No puedo decir que no se note, sí, se nota la diferencia entre una y otra, pero la verdad es que es bastante, bastante, bastante similar y no pierdes en ningún momento la ambientación de lo que estás jugando. Has hablado de la historia, que tiene sus intrínsecos y demás, pero bueno, sabemos que a veces los juegos de rol, pues a veces de tan larga duración, cae un poco, flojea un poco a veces la historia. Aquí al menos el ritmo se mantiene, te engancha a ir jugando, o hay veces que dices, bueno, va, me lo voy a pasar porque tanto tiempo que llevo jugándole, pues ya es incentivo personal más que quizás la propia historia. A ver, eso un poco depende de cada persona. A mí personalmente esta historia no me ha perdido fuelle y yo he cogido el juego con muchísima gana, por lo tanto no podría decir, a mí este juego me ha enganchado mucho, muchísimo. De hecho, sabéis que tardo mucho en hacerme juegos y este lo he cogido de un tirón. Entonces no puedo decir que la historia floje, la verdad, la historia para mí engancha. Ahora que eso es, ya sabéis que es un poquito ambiguo. Como ya he adelantado un poquito, los gráficos están hechos en cel shading, al estilo de lo que es los dibujos animados de Studio Ghibli. Tanto el diseño como el planteamiento gráfico está para imitar totalmente, o por lo menos en una medida muy alta, los dibujos animados. ¿Qué significa esto? Que ves una estética anime, pero no una estética anime de simplemente poner colores planos y puntos, sino que tú, por ejemplo, sales al mapa exterior y si dejas la cámara quieta, parece que estás viendo un dibujo de estos muy currados de los que hace Studio Ghibli, con todo lujo de detalles. No es solo poner polígonos de planos y puntos, sino que está muy elaborado. hay muchas técnicas de las luces volumétricas en las ventanas a cositas, no en todos los escenarios, pero las hay. Que el juego tiene tecnología y está usada para darle incluso más belleza a unos gráficos que de por sí son bonitos. Y bueno, la licencia de tener Studio Ghibli detrás, pues hace mucho. La verdad es que en gráfico, a ver, no es fotorrealista, no lo es. Pero son gráficos que lo que se pretende, que es que sientas que estás en una película de Hayao Miyazaki, eso lo consigues. Y es lo que importa. Esta generación hemos visto un juego especialmente espectacular en el tema de cel shading, que ha sido los Naruto Ninja Storm. En comparación con este, ¿dirías que es el por fin tenemos un juego que está a la altura de este juego o sigue quedándose un pelín por detrás? Yo diría que son bastante similares. Lo único que pasa es que Naruto apuesta a la estética de la serie y este apuesta a la estética de lo que son las películas anime, que suelen tener una cierta calidad distinta. Pero vamos, yo no podría decir que ninguno de los dos quede muy por debajo. Ambos para mí son grandes exponentes de lo que debe de ser un cel-shading. Algo que aspire a que tú sientas que estás viendo o manejando los dibujos animados de la serie que te gusta. Y eso creo que ambos juegos lo consiguen muy bien. No sabría tampoco, no conozco tanto en Naruto Ultimate Ninja Storm como para decir si es mejor o peor, pero por lo que yo he visto en las demos y demás, es muy similar, solo que Naruto tiende a una espectacularidad mayor por el tipo de cosas que se hacen en los combates, ¿no? Voy a hablar un poquillo de la música. La música la conduce Joe Hisaishi, que es el que hace las bandas sonoras de las películas de Hayao Miyazaki, o sea, la calidad por delante. Contamos con la Tokyo Philharmonic Orchestra, la Orquesta Filarmónica de Tokio, que eso pues es un aliciente muy grande. Y el tema principal, que se llama Fragments of Hearts, que a mi gusto es precioso, lo canta casualmente la hija de Joe Hisaishi, que es Mai Fujitsawa en japonés, pero si pones ese juego en inglés lo canta Chibukanan, que es un tenor. La verdad es que yo puedo decir que la banda sonora es épica a más no poder, que te mete muy bien en la obra que estás jugando y que en ese sentido vas a disfrutarla bastante, vamos. Sobre las voces, pues tenemos tanto voces como el texto lo podemos tener en castellano sin problema. Ahora, las voces están en japonés o en inglés. Y claro, al cambiarla una u otra, hay algunos problemillas con el tema. Bueno, no son problemas realmente, pero hay que tenerlo en cuenta. Y es que los nombres de los protagonistas cambian. O sea, Drippy se llama Shizuku en japonés, Estela, que en el nombre español se llama Esther en inglés y Maru en japonés. Entonces, acabas volviéndote un poco loco, porque tú estás escuchando que llaman a alguien, pero la persona a la que llaman no es lo que tú estás leyendo en el texto. A veces, si no sabes cómo los nombres de cada uno, puede ser un poco lioso, pero vamos, si te atienes solo al texto castellano, no vas a tener problemas en eso. Y ahí vamos a una de las grandes bazas de este juego, que es la traducción. La traducción de este juego tiene una cosa que se llama el Vademécum del Hechicero, que es un libro enorme que está todo en castellano perfectamente, y de hecho cuando tú instalas el juego te pregunta en qué idioma quieres instalar el texto y no te deja cambiarlo en cualquier momento. Yo al principio lo veía extraño el por qué eso del texto, y la explicación es que ocupa tanto el Vademécum que sería una locura instalarlo en todos los idiomas. Entonces, si tú lo instalas en castellano, tendrás que desinstalar el juego y instalarlo en inglés si quieres jugar en inglés, por ejemplo. Y es porque está muy trabajado, tanto en la de Mekun como los nombres de los enemigos. Juega mucho con el humor. Hay un enemigo que se llama Frito, su evolución es eso, Frito, y la otra evolución era el refrito. O sea, juegan mucho a poner nombres graciosos y a darle una... Está muy localizado el juego. Incluso, como detallito, hay hasta un chiste de Chiquito de la Carza insertado por ahí. O sea que, en ese sentido, chapó, lo han hecho muy muy bien. En conclusión, pues sinceramente, este juego es muy recomendable, sobre todo para los amantes del JRPG más clásico, ese que tanto añorábamos, y para los amantes de Studio Ghibli. Una preguntita final, de cara a ser el mejor JRPG de la generación, ¿lo calificarías como tal? ¿Estaría a lo mejor al nivel de lo que fue Lost Odyssey, porque fue considerado en su momento y que a día de hoy no ha sido superado en el ámbito del JRPG? A ver, es que el Lost Odyssey es un JRPG mucho más clásico de turnos. Este transmite una sensación parecida como cuando juegas un Kingdom Hearts. no dura, dura unas 50 horas también. Yo no te sabría decir si es... Hombre, yo lo veo más trabajado que el otro, porque es que el otro tenía el problema de que esta gente no conocía bien el motor. Este tiene una sensación más redonda. Pero es que comparar las historias tristes y épicas del protagonista con las historias de aventuras de Oliver, pues... No sé, me cuesta trabajo comparar esos dos títulos. Para mí, desde luego, lo que sí está claro es que está en esa línea, que es uno de los que se debe tener y que, obviamente, si lo que te gusta son los occidentales, tipo Fallout o Skyrim, no lo vas a disfrutar tanto, pero si te gustan los RPG más clásicos, nada que ver con el Final Fantasy XIII, lo digo desde ya. Bueno, pues yo tengo una pregunta muy clara. ¿El mejor JRPG de esta generación? Desde luego es el que más me ha enganchado, con lo cual para mí sí. Pues con esta respuesta tan contundente que para Edgar Amon de Cuny es el mejor RPG que ha salido en esta generación, atentos a todos los que tengáis la PS3, la PlayStation 3, si os gusta el rol, pues no dudéis en haceros con Ni no Kuni, porque os vais a llevar un juegazo. Un famoso explorador dijo que la grandeza está en lo que hacemos, no en quiénes somos. Por fin podía dejar mi propia huella y buscar aventuras. Sin embargo, ellas me encontraron a mí. En los peores momentos. Cuando vemos nuestra vida en un segundo. Encontramos algo. Algo que nos da fuerzas para continuar. Seguimos porque tenemos a Tomb Raider, que, bueno, es un juego que estaba muy pendiente la gente de que saliese. Se vieron varios vídeos, una Lara muy cambiada de lo que nosotros estamos acostumbrados a ver, con esa Lara guerrera, esa Lara Croft que podía con todo y contra todos, que desafiaba a quien fuese, que no tenía miedo a nada. Y lo primero que vimos en los primeros vídeos era una Lara Croft totalmente diferente, aparte de joven, cambiada, inocente, pues, ¿por qué no decirlo? Un poco miedica y fría, sufría bastante. Así que ahora mismo, tanto Ricky Snide como un servidor, os vamos a dar nuestras impresiones de lo que es Tomb Raider. Bueno, pues el Tomb Raider nos sitúa, en cuanto a la historia, una expedición que está haciendo Lara con una serie de científicos, amigos, para un canal de televisión. Van en busca del Triángulo del Dragón y sufren ahí un accidente y naufragan en la isla. A partir de ahí, lo que se tiende en principio es una especie de supervivencia en la isla. Supervivencia que yo creo, bajo mi punto de vista, que es más bien justita. Sí, la verdad es que han querido dar ese cambio a la saga. Si recordamos los antiguos Tomb Raider, pues simplemente Lara llegaba, investigaba, hacía 4 o 5 puzzles, mataba a los enemigos de turno y fuera. Esta vez, al hacer este Reborn, este renacimiento, pues que han querido darle un nuevo toque a la saga y han entrado, digamos, ha entrado el elemento supervivencia, que, bueno, también supongo que querían hacerlo un poco más realista, hacerlo un poco más actualizado. Recuerda muchísimo a Uncharted, pero también han tenido ese toque un poquito, si salvamos muchas las diferencias, al Metal Gear Solid 3, si os acordáis también con lo que tenías que curarte y demás. Pero evidentemente no llega hasta tales extremos, se queda en un paso muy muy intermedio y bueno, va a ser más que, como bien dice Ricky Snide, bastante justito el elemento supervivencia. Yo creo que más que intermedio diría que es anecdótico, porque de supervivencia no tienes nada, te ponen al principio que tienes que cazar un animal, pero ahí se queda la historia, no tienes por qué cazar animales para seguir adelante, por lo tanto la supervivencia se la han inventado, pero totalmente, vamos, no es como otros títulos que a lo mejor el cazar animales pues sí es necesario para avanzar, como comenté en el Far Cry en el último programa. En esta la verdad es que supervivencia en ese sentido de la isla, poquito. Ya yéndonos un poco hacia el desarrollo de lo que es el juego, pues viene siendo lo que es habitual en un Tomb Raider. Es un juego de aventuras, bastantes plataformas, y en el cual se han acentuado y para demasiado los disparos con los enemigos. Es decir, se ha convertido en una especie de también un shooter en tercera persona, salvando un poco las distancias, pero las partes de acción han ganado protagonismo con respecto a los anteriores Tomb Raider. Sí, podríamos decir que es el Tomb Raider más cañero en el sentido de más acción que nos podemos encontrar. Como bien decía, recuerda bastante ahora a Uncharted en el sentido de los combates, es decir, que te cubres, diferentes armas. Empezamos con un arco que hacemos así un poco bastante taleguero, pero lo podemos ir mejorando. Luego ya pues conseguimos que si ametralladoras, pistolas, etcétera, con el que poder pelear contra los enemigos. Y sí, ciertamente es el Tomb Raider más de acción que podemos llegar a ver, sin olvidar los elementos puzzles y plataformas, pero a todos aquellos que les guste la acción a lo Uncharted o a lo Gears of War, si salvamos también un poco las distancias, pues van a encontrar una baza importante en este título. Bueno, aparte los escenarios, nos encontramos con un escenario bastante abierto, pero que a mí me dio una sensación de linealidad total. Es decir, puedes investigar un poco, te puedes meter en tumbas que son totalmente opcionales, que no tienes por qué entrarlas y demás. De hecho, lo de Tomb Raider en este caso, el nombre del título, la traducción, pues se queda un poquito ahí como también anecdótica, y que además cuenta con una opción que es una opción distinta. Es decir, que podemos ver el punto donde tenemos que continuar, incluso en los 4 o 5 puzzles que hay, que la verdad es que son bastante sencillos de resolver, pues también te van dando pistas. Por lo tanto, yo creo que es un Tomb Raider para gente que acaba de empezarla con la saga o que no está muy dada en este tipo de juegos, porque la verdad es que el juego te ayuda y bastante. Sí, a ver, ese sentido de los escenarios engañan un poco a primera vista, porque parece que sean abiertos, y como bien dice Ricky, pues son escenarios bastante lineales. No obstante, hay un elemento que juega bastante bien Square Enix, y es que hay bastante que investigar. Tenemos en cada zona, tenemos para recoger pues reliquias, tenemos visores de GPS, tenemos documentos, tenemos algún que otro elemento a destruir o a recoger. Tenemos varias cosas que hacer en los escenarios, y que no todas serán accesibles a priori. Por lo tanto, a medida que avancemos el juego y consigamos nuevos accesorios, como un piolet para poder escalar, una flecha con una cuerda atada para poder subir por tal cuerda o arrastrar objetos, pues nos hará volver, si queremos, evidentemente todo esto es opcional, pero nos hará volver, si queremos, a antiguas zonas, a explorarlo todo y a recoger las reliquias y los objetos. Ya digo, no es totalmente necesario, no, y eso quizás le da un toque más de exploración al juego. Sí, de hecho hace que la gente que sea más completista con los títulos pues le puedan dar varias vueltas a los niveles e intentar sacar el 100% a la aventura. Ya yéndonos un poco hacia el tema de los gráficos, yo creo que aquí hay una sorpresa bastante grande. Al menos en Xbox 360 el juego se ve de lujo, sin ralentizaciones, con efectos climáticos alucinantes del viento, de la lluvia, los efectos de luces son muy buenos, y del viento, y del agua, perdón, del agua, y del fuego. Y también quería resaltar que hay ciertos momentos durante la aventura que son muy espectaculares, que nos ponen en situaciones bastante críticas. Por ejemplo, hay zonas que son de rappel, otras que es bajando con un paracaídas, y hay otras que sí que juega mucho con la cámara, que son alucinantes, pero a mí me recordaron mucho a lo que fue el Sonic Adventure de la Dreamcast. Es decir, espectaculares de mirar, pero que no hacemos nada excepto darle al botón justo de un quick time event o a saltar. Y es que de hecho lo que nosotros Tomb Raider hacía morir, que era bajar por una rampa sin esperarte a nadie y saltar en el último segundo, aquí se te ralentiza totalmente el juego. Por lo tanto, aunque estés despistado, te va a dar tiempo de saltar y pierde un poco de dificultad en ese aspecto, que las partes más espectaculares parecemos menos espectadores que en vez de jugadores. Sí, eso viene ligado a lo que comentabas tú mismo antes, y es que el juego, para mal, digamos, punto negativo, es que se ha casualizado bastante. Es decir, ahora pues que si tenemos la regeneración espontánea de vida, que antes no teníamos, tenemos un visor, o le llaman el instinto de Lara, donde se nos remarcan en pantalla, se queda pantalla en gris y en amarillo se nos remarcan los objetos importantes, los Quick Time Events. Es decir, todo aquello que antes tenías que buscar tú por tu propio pie y el típico ensayo y error, decir, bueno, voy a probar por aquí una trampa, muerto, hostia, voy a probar esto, pum, muerto, bueno. Y vas investigando, aquí no, aquí si mueres es que o no tienes mucha que jugar o has dado muy tarde el Quick Time Event, porque es que no hay otra forma, es bastante sencillo. Aun jugando en difícil, el juego es muy, muy, muy sencillo y es muy difícil atascarse porque no puedas pasar todos los niveles del juego. Aparte también tenemos a una Lara Croft, como tú habías comentado al comienzo, inexperta, con lo cual a medida que vayamos avanzando en el juego, pues vamos adquiriendo experiencia y por lo tanto puntos de habilidades, que pueden ser, por ejemplo, apuntar mejor, tener más resistencia a los golpes, realizar diferentes ataques cuerpo a cuerpo, que con las armas apuntemos mucho mejor, ya sea con la pistola, la escopeta o la metralleta, aparte del arco, y podemos ir recogiendo una serie de restos, que es lo que llaman así en el juego, para ir mejorando las armas. Por ejemplo, el arco, podemos hacer que disparemos flechas de fuego, o que por ejemplo podemos tirar una flecha a mayor distancia, que la cadencia sea menor, y por lo tanto nuestra Lara va a ir aprendiendo con el tiempo más habilidades para ir solventando las diferentes dificultades que nos encontramos a lo largo del juego. Dejando ya la jugabilidad y bueno, volviendo un poco al tema de gráficos, pues como bien ha dicho Rick Snyder, las gráficas son muy chulas, son espectaculares. Aparte también no se cortan con la violencia y el gore, es bastante fuerte este juego. Creo que, al menos de los Tomb Raider que hemos llegado a ver, aquí por lo visto, bueno, hubo cierta polémica donde había una escena donde parecía que iban a violar a Lara Croft y aquí la eliminaron, pero sí que no han eliminado lo que es las vísceras, la sangre. Vemos como tiros a la cabeza o las mismas escenas que nos muestran un montón de hemoglobina por doquier. Y en ese sentido, la verdad es que es bastante, bastante fuerte el juego y está muy, muy bien. Pues quizás ese punto realista que quieren darle se han cortado para nada. Lamentablemente, pues eso, quizás lo de la sugerencia de violación o el principio de violación que por algún motivo supongo que de contenido de que puedan jugar gente menor de edad, aunque no deberían, pues lo han eliminado. Sí, bueno, aparte que yo creo que Lara Croft en esta aventura es la mujer más desafortunada del mundo, porque se escapa de una, pero es que luego acaba recibiendo cada tortazo y cada hostia que es alucinante, vamos. De hecho, yo no sé cómo pude levantarse y seguir, de haberse caído a lo mejor desde un árbol, haberse dado un costalazo contra piedras y te la ves ahí que todavía sigue arrancando y tirando para adelante. Vamos, la verdad que es alucinante, y también igual de alucinante pues el cambio de personalidad, porque evidentemente como es una Lara Croft inexperta y más joven que la que hemos conocido, pues su personalidad es totalmente diferente, es más infantil, más llorica y se hace un poquito, la verdad es que es bastante odiosa durante toda la aventura, siempre se está quejando y hay momentos que no llora cuando pierde a sus amigos a lo largo de la aventura o demás, ¿sabes? Que es un poco extraña el personaje este, como lo han querido definir. Precisamente, hablando del comportamiento de Lara, voy a entrar a hablar sobre el tema de la música y los sonidos. Hay que decir que durante toda la aventura Lara pues irá hablando ella misma, se irá hablando a sí misma, como quizás haríamos todos cuando estamos en una situación de este tipo, de este estilo, o algún chido, o como pensando en voz alta. Y al principio puede ser divertido, luego como dice Ricky, cansa un poco, pero bueno, le han dado ese toque pues más amateur a Lara Croft, de decir, ostras, de no saber lo que se va a encontrar, de hablarse ella misma. Y bueno, entrando en el apartado musical o de sonido, vamos a decir que las músicas están muy, muy, muy, muy bien hechas. No creo que haya ninguna que digas, hostia, esta canción va a quedar para la posteridad, la gente se va a acordar. Pero he de decir que la música sí que acompaña durante todo el juego, los momentos más fuertes, los momentos más tranquilos, los momentos donde hay acción, pues la música se acelera, como suele pasar en los juegos de acción. Cuando llegamos a un momento más tranquilo, que estamos en el campamento, estamos en un sitio que impera el sigilo, pues evidentemente la música va a acompañar y no es que sea una gran pasada, pero sí que digamos que ameniza muy muy bien el juego. Lo mismo ocurre con el doblaje son doblados conocidos. No es que sea un doblaje de Oscar, decir, ostras, es el mejor doblaje que he visto en un juego, pero sí que hay que decir que son un doblaje bastante interesante, bastante bueno. A veces, supongo que por el tema de español, fallan las voces, la sincronización labial, el bicho habla y la voz sale más tarde o al revés, pero bueno, salvo eso, creo que el apartado sonoro cumple como es debido. Quizás lo que más flojo sería de los sonidos, los ruidos y las armas, y quedan bastante irreales a lo que sería el cómputo global del juego de sonido, pero salvo eso, digo, creo que el apartado sonoro en ese aspecto cumple bastante merecidamente. Aparte que hay en algunos momentos, el típico, si has jugado a la saga, pues te das cuenta de que hay ciertos toques en la música que te recordarán a las primeras entregas. Y a mí me gustaría también resaltar los efectos de sonido, que normalmente en los títulos pasa desapercibido, y aquí está súper currado, como está hecho el viento, el crepitar de las antorchas, el sonido del agua. La verdad es que en ese aspecto pues está bastante currado, y es algo que normalmente pasa bastante mal de ser percibido de lo que ocurre en este Tomb Raider. Y ya antes de acabar con las conclusiones, vamos a decir que Tomb Raider tiene modo multijugador. Solo que es un modo multijugador, pues bien, como comentábamos también, juegos pasados, no es que sea un multijugador de estos de que la gente se va a comprar el juego solo para multiplayer. Es un multijugador como Uncharted, que implementa un poco más o te da una de juego. Tenemos hasta 8 jugadores que pueden enfrentarse en escenarios al estilo, pues, capturar la bandera, por ejemplo, equipos, duelo de equipos, dominación, un todos contra todos. Entonces aquí pues hay varias clases, varios armamentos, y bueno, lo que decimos, no es que sea un multiplayer de la leche, de los que mejores podemos encontrar si somos duchos en el online, pero que bueno, complementa bastante bien lo que es el juego Tomb Raider, porque no sé si es el primero o de los pocos que de la saga que ha contado con multiplayer. El único que ha contado con multijugador, es un añadido, yo lo estuve probando un poquito, y si te has quedado con ganas de jugar al Tomb Raider, pues ahí tienes un multijugador que es entretenidillo sin más, vamos, que es un añadido que quisieron dar los programadores pues para meterle DLC a saco y sacar dinero por ese lado. Así que en conclusión hemos de decir que Tomb Raider es un buen juego, es un muy buen juego. De hecho, lo que se estaba esperando, pues creo que ha prometido lo que en principio prometía. Quizás la parte más negativa yo se la pondría en este engaño, entre comillas, aunque engaño me parece una palabra muy fuerte, pero bueno, este quiebro de decir, no, es que va a ser un supervivencia, pues bueno, de supervivencia poco tiene, cierto, pero es bastante diferente a lo que hemos visto en Lara Croft. Es un muy buen reborn, un muy buen renacimiento de la saga, con una Lara Croft que, como aquel que dice, empieza desde cero, que ella es una simple arqueóloga que se encuentra con todo el percal y que, bueno, va saliendo como puede de cada escena. Me recuerda un poco al símil cinematográfico, quizás un poco al John McClane, al policía al Bruce Willis de la jungla cristal, que pilla por todos lados. Es decir, no es que sea el superhéroe que sin despeinarse, no, ella pilla, mata a los malos, sí, pero recibe por todos lados, le caen hostias de todos lados, y eso le da más humanismo o más humanidad al personaje, y creo que ganas muchos enteros y que te haces bastante más afín al protagonista. Yo también he sido con la Monique, que me ha parecido un buen juego, bastante llevadero de jugar, que juegas, te puedes echar 2-3 horas, pero yo creo que fácilmente, bastante entretenido, muy divertido. Las zonas de alguna plataforma están súper curradas, a pesar de esas pequeñas miniquitas en Even o ralentizaciones para que saltes y no mueras. Y lo que sí me faltó en el juego es un poquito más de exploración, como a lo mejor en el último Tomb Raider, en el Underworld, que era un poquito más, escenarios un poco más abiertos, más libres, que tenías que ir buscándote un poco la vida, con más puzzles, que eso sí también los eché en falta, que lo que tiene este último título. Pero es a título personal, me gustaba un poquito más como eran los Tomb Raider de antes. Este también me ha gustado, a pesar de esas pequeñas matizaciones que podían haber implementado, un poquito más de puzzles y menos más investigación y menos acción. Bueno, yo quería hacer una preguntilla antes ya de cerrar el tema, y es porque, bueno, este juego creó mucho hype y quería saber si cumple con el hype o aunque sea muy bueno, pues no cumple con el hype, es decir, no es el superjuego ese que se parecía. Y por otra parte, si los demás juegos de Tomb Raider se sostienen con este nuevo inicio, porque si es tan espectacular y tan bueno, a los demás los deja un poco mal, ¿no? Hombre, yo no lo veo así. O sea que estamos hablando que el primer Tomb Raider, no sé si fue del 96 o el 97, dudo mucho que tenían en mente que en el 2013 o el 2012 sacaran el Reborn. Pero no lo digo por lo gráfico y tal, sino porque le han dado un carácter a la chica total muy, muy diferente al que tenía Lara, que era muy chula y muy tal, y aquí es más... Pero bueno, mira, precisamente es que esto luego lo podemos llevar, bueno, de hecho luego lo llevaremos al debate, al notición, pero bueno, esto es un poco quizás lo de los canones que al principio empezaban a aparecer la mujer guerrera, quizás para enfocar otro tipo de héroe. Acordamos que en los videojuegos siempre eran hombres, aunque sean gordos y bajitos y altos, eran siempre hombres. Pues bueno, fue de las primeras mujeres del videojuego en aparecer, le da un carácter muy duro. Y ahora la he cambiado totalmente. Para mí no desprestigia los anteriores juegos de Tomb Raider. Los anteriores juegos de Tomb Raider son muy buenos y tienen mucha, mucha tralla. Algunos sí que son una mierda, como el Ángel de la Oscuridad, pero los demás juegos pues están bastante bien. Esto es simplemente un nuevo punto de visión. Que lo quieren enfocar quizás Square Enix, si continúa con esta saga, quiere juntarla o quiere linkarla con los otros juegos. Yo podría hacerlo. Que no, pues también es libre. No sé, tanto una cosa como la otra me parece bastante bien. Joder, yo Tomb Raider el primero se pensaba hacer con un personaje masculino, pero al final lo decidieron cambiar por el femenino. La diferencia es que aquí te están poniendo, digamos, que a una Lara Croft, no sé si tendrá 17, 18 años y no más, y desconozco la edad que le quisieron dar en los primeros Tomb Raider. Es más infantil, más niña, es su primer viaje, por decirlo de alguna manera, y no tiene la experiencia que a lo mejor tenía la Lara Croft que nosotros conocíamos. Y respecto a lo del hype, pues eso es que como cada uno lo haya llevado. Evidentemente yo soy de las personas que ve un vídeo, bien, está guay, pero me suelo informar bastante menos para no llevarme chascos de determinados títulos cuando prometen muchas cosas y luego no cumplen con casi nada. Por ejemplo, lo que estamos comentando ahora mismo en este título, el tema de la supervivencia y demás, pues que se queda en prácticamente nada. Y con que si puedo seguir con la historia, pues perfectamente. Recordemos que el último Tomb Raider, el Underworld, terminaba Lara Croft buscando a su madre, que posiblemente estaba viva. Por lo tanto, esta historia no desvirtúa para nada, ni interrumpe la historia o la trama que estaba siguiendo Crystal Dynamics con Tomb Raider. Así que, quién sabe si a lo mejor la segunda parte de Tomb Raider viene siendo una continuación directa del Underworld. Es que pueden seguirlo tranquilamente por ese lado. Ya para acabar, hemos dar los precios. El juego te lo puedes encontrar en tiendas españolas a unos 65 euros, en formato físico, evidentemente. El juego, perdón, está también para Xbox 360, PlayStation 3 y PC. Para PC lo puedes encontrar un poco más barato, quizás son unos 45 o 50 euros. Y luego, si lo queréis pillar de importación, no hay ningún problema porque el juego está totalmente en español, la versión paluca. Y en consolas lo podéis encontrar entre 31 y 33 euros. Y en PC os lo podéis encontrar a unos 24-25 euros. Así que es una muy buena opción, son muy baratos y lo que es pide de importación os lo recomendamos porque, bueno, como hemos dicho anteriormente, aunque quizás no era todo lo que, como bien decía José, el hype que prometía y todo lo fuerte, es verdad que no es todo, pero Tomb Raider se ha quedado en un muy muy buen juego de aventuras y acción que a los más acérrimos de Lara es obligado que jueguen, y a los que no, pero les guste la acción y la aventura, sin duda también os lo recomendamos. Yo quisiera matizar que los usuarios de PC que tengan Nvidia deben descargarse la última versión de los controladores porque están ya optimizados para el juego, porque al principio este juego ha dado muchos tirones, sobre todo si usa esta tecnología de la que hablé, el 3FX, para el pelo, que queda mucho mejor. Tira mucho de recursos. Con los nuevos drivers va algo mejor, así que echarle un vistazo porque si no va a ser un poquito injugable, ¿eh? Pues después de esta recomendación para peceros de Seth Larmonde, nosotros vamos a dejar ya el consejo y nos vamos al ¿A qué juegas? ¡Vámonos! Como hace tiempo que no os lo pregunto, chicos, ¿a qué estáis jugando? Rudizzi. Joder, te podría haber traído a mi madre. Pues para cuando escuches el programa, espero ya haberme pasado el Bioshock Infinite porque lo voy a pillar y lo voy a reventar. ¡Move, move! ¡Estupendo! Ricky Snide. Mira qué cara tengo de alegría. Pues yo, para traspasarme el Tomb Raider, sigo con el Need for Speed Most Wanted, el último que saco Criterion. Muy bonito, me gusta. José Jabalí. Cerda. Pues soy un muy feliz jugador de Dragon's Dogma, un pepino. Robert, ¿qué juegas? A ver cómo te explico. Pues yo me acabo de pasar el Assassin's Creed y el Revelation de Vita. Y bueno, empecé un poco al StarCraft, al nuevo, al de los Zerg. Y cooperativo a veces al Payday, al Iron Brigade o cositas así rápidas. Claro que sí, campeón. ¿Y Sergio Armonde? A eso me lo llevaba yo al campo que doblar el lomo. Ya verás cómo se le iban a quedar todas las tontas esas que tienen. Pues yo ahora mismo ando con el Resident Evil 6 para PC y con el Train, que también estoy dando un tiento. Y tengo los demás un poco en pausa ahora mismo. ¡Oh! ¿Qué voy a hacer? Pues esto es a lo que están jugando nuestros tumbados. Yo por mi parte decir que estoy con Chaos en Deponia, la segunda parte de la saga o la trilogía de Deponia, una aventura gráfica. Qué decir que me ha sorprendido muy gratamente. De hecho, empecé con el 2 para analizarlo, pero es que quiero jugar a, bueno, me pasé el 1 en un 0 coma porque me parece divertidísimo. Es un juego muy divertido, una aventura gráfica de corte antiguo como pocas las que han habido y os reiréis muchísimo. Y bueno, pues eso, con Tomb Raider, FIFA y ahora instalando Borderlands porque me obligan a jugar aquí algunas personas y me ponen pistolas en la cabeza si no juego y esas cosas. ¡Qué miedo, macho! Hay que matar a Purcherax si lo sabes. Pues bueno, gente, vamos a continuar con el programa y vamos a entrar esta vez en la sección Se lo ves barato, píllalo. Aquí les traigo el perico, parece buen material. Assassin's Creed 3 Liberations es un juego de PS Vita donde, al igual que su hermano mayor Assassin's Creed 3, salió el mismo día y en él llevamos a una asesina donde en la misma época que Assassin's Creed 3 pues vamos a tener que hacer bastante trabajo con la eliminación de templarios y misiones y demás, y Robert Vázquez ya lo ha estado jugando en profundidad y nos va a traer lo que le ha parecido. Así que, Robert, cuando quieras, dale. Pues bueno, uno de los pocos juegos que vamos a... Bueno, que creo que no hemos analizado ninguno de PS Vita aún, no estoy seguro, no me acuerdo. ¿El Gravity Rush? Dos o tres. ¿El Gravity Rush? Sí, Gravity Rush. Pero bueno, no estamos muy acostumbrados porque, como hemos dicho muchas veces, no es santo de nuestra devoción. Bueno, con Assassin's Creed Liberation nos sitúa a la vez o más o menos que Assassin's Creed 3 durante la Revolución Americana. Esta vez nos sitúa en Nueva Orleans, mostrándonos esos pantanos o esa ciudad portuaria de habla francesa. En este juego, en vez de a los ingleses que nos enfrentamos en el de sobremesa, nos vamos a enfrentar a los españoles y a los franceses, que son los templarios. Y bueno, en este juego vamos a controlar a Belinda Grandpé, una nueva asesina de la hermandad de los asesinos coloniales, la cual pues su madre la abandona cuando es pequeña y un maestro asesino la cría en las artes de los asesinos desde muy pequeña para liberar a su ciudad. La historia de este juego para mí está un poco más difusa de lo que puede ser su hermano mayor. No, muchas veces no te queda muy claro. Luego tampoco nunca vamos a ver a la persona que controla a Belín, o sea, como en el Assassin's Creed 3 o los anteriores era Desmond el que controlaba a sus antepasados. En este nunca vamos a ver quién controla a Belín. Una de las cosas que me ha gustado, que bueno, leyendo un poco de qué va el juego, es que este juego o esta aventura de esta asesina es lo que la industria Abstergo muestra a la humanidad, pero eliminando ciertas partes que a ellos no le interesan para mostrar al mundo o para hacer ver al mundo que los asesinos son el enemigo, que no son los templarios los que quieren controlar a la raza humana, sino los asesinos. Y esto nos hará que durante la aventura tengamos que matar a una serie de ciudadanos, que se llaman Ciudadanos E, que una vez los matas desbloquean trozos de vídeo y entonces nos enteraremos completamente de la historia de Abelín. Quizás la aventura o la parte de la historia, el comienzo es un poco, yo diría que bastante flojo, porque de hecho no te engancha para nada, vas jugando misiones, pero no te pica el gusanillo de seguir y tienes que echarle sus 3-4 horas para coger el puntito a la historia y que te den ganas de continuar, porque la verdad es que el comienzo es bastante, bastante flojo. Sí, porque como comentaba, en el Assassin's Creed 3, aparte de del trozo que juegas con Haytham, luego conoces a Connor de pequeño y lo vas viendo crecer como asesino, pero aquí Abelín pasa de la primera pantalla que eres una niña a luego ser una asesina completa y sin saber muy bien por qué, entonces no te engancha mucho. Luego cuando vas jugando sí que realmente vas viendo que el juego tiene más profundidad de la que parece a simple vista. Como jugabilidad vamos a tener un juego igual que el de sobremesa, bueno, más o menos los mismos controles. Yo no he jugado a los anteriores juegos de Assassin's Creed de portátil, pero creo que la jugabilidad no era completamente igual. Aquí sí. Una de las cosas diferentes que tenemos es que Abelín tiene tres apariencias. O sea, puede cambiar de apariencia entre asesina, esclava o dama. Cada apariencia va a tener una habilidad. Por ejemplo, la asesina tiene mucha vida, puede usar infinidad de armas. La esclava no puede usar armas a distancia, solo puede usar armas cortas y puede, bueno, coger objetos como cajas para pasar a través de guardias o camuflarse entre otros esclavos haciendo como que barre. Y la dama, por ejemplo, podemos sobornar a guardias para que nos deje pasar o enamorar a ricachones también para que nos deje pasar a ciertos sitios. Y no, la única debilidad que tiene la dama es que, bueno, aparte de que tiene poca vida, es que no puede escalar, solo puede ir por el suelo. Luego las armas también vamos a tener las mismas que su hermano mayor, las hojas ocultas, espadas, hachas, pistolas. Una de las cosas que sí que son diferentes es que tenemos un látigo que nos ayudará pues como a atraer enemigos hacia nosotros, o en depende qué saltos usaremos el látigo a lo Indiana Jones para saltar grandes obstáculos. Algo que está bastante bien implementado en el título es la manera en la que vamos a acceder a las armas. En la pantalla, en la parte derecha, tenemos un icono que lo pulsamos y nos da pie a elegir el arma que queramos o que tengamos elegida en esa parte de la aventura, al igual que las armas arrojadizas. Por lo tanto, en ese sentido se aprovecha la parte táctil de la pantalla para hacer un menú accesible y yo creo que bastante práctico. Sí, eso ya entrando en la parte de controles, también usaremos el pad trasero, por ejemplo, para robar a gente. Nos colocaremos detrás de ellos, deslizaremos nuestro dedo hacia abajo lentamente e irá robando a la gente. Aparte, para a veces nos encontraremos cartas y utilizaremos pasando un dedo por delante y otro por detrás de la PS Vita, lo usaremos como si estuviéramos abriendo el sobre, y luego muchas veces nos hacen enfocar la cámara trasera de Vita hacia una luz brillante para ver algo oculto en estas cartas. Y bueno, los controles, pues como digo, más o menos igual. Yo creo que es un poco menos preciso que el de Assassin's Creed 3. A veces es más difícil saltar, depende a qué sitio. Yo creo que por los sticks que son más pequeños de PS Vita, pero en general bastante bien. El juego tiene multijugador, yo no lo he jugado. No sé si tú, Ricky, se habrá jugado, pero imagino que será más o menos del estilo de Assassin's Creed 3, de irse infiltrando en grupos y matar a tus oponentes, más o menos. No, yo la verdad es que no me animé para nada a probarlo. Me acabé la aventura principal y poco más, ahí se quedó el juego. Lo que sí tiene bueno este juego es que es un juego para ser de portátil bastante largo. El juego, la aventura, si la vas pasando normal, te dura alrededor de 10 horas. Si quieres ser más completista, imagino que 14-15. Y bueno, el juego está bastante barato, los podéis encontrar en algunos sitios sobre 15 euros. Y la verdad es que es un juego de Vita que realmente merece la pena. Si tenéis la consola ahí cogiendo polvo, no lo dudéis. Y además es un perfecto complemento para Assassin's Creed 3, porque además tienes alguna misión que veremos a Connor, y la verdad es que, que está bastante guapo ese trozo y el juego en general también. Un juego que complementa, si eres fan de la saga, pues si puedes jugarlo, aprovechalo, disfrútalo, porque es más o menos lo que viene siendo un Assassin's Creed de sobremesa llevado a portátil. De hecho, yo creo que explota bastante bien los gráficos de la consola, las características de la misma, y que en ese sentido pues es un juego pues a tener en cuenta siempre y cuando hayamos jugado a los anteriores Assassin's Creed. Yo creo que es de los pocos juegos que realmente merece la pena comprarse, ya hubiera sido de salida o ahora que lo podéis encontrar pues en tiendas como Fnac por 15 euros, totalmente en castellano, versión para el español, y la Paluca también, que también rondará los 20, 25 euros más o menos. Y que si tenéis, como bien dice Robert, la consola y muerta de risa, porque no tenéis ningún juego que jugarle y no os habéis fijado en este Assassin's Creed, dale una oportunidad, porque al precio que lo podéis encontrar, las horas que te da y lo bien que al final está hecho, que, salvando sobre todo esas 2-3 primeras horas que son un poco tediosas, pues un buen juego para la consola de Sony. Y bueno, como cuenta Ricky, el juego está en castellano, con subtítulos y doblado, un doblaje a la altura de los demás Assassin's Creed 3. Pues muchas gracias tanto Ricky Snyder como Robert Blázquez por este análisis del Assassin's Creed 3 Liberations para PS Vita. Ya sabemos que PS Vita no es que haya empezado ni continuado con muy buen pie en el mercado, pero bueno, pequeños títulos como este hacen que si la tenéis pues podáis sacarle jugo. ¡Ay! Y nosotros vamos a continuar ya rápidos y prestos a la sección donde vienen las tortas, el Versus. Mosquito, mosquito, no me vaya a picar. Este Versus lo vamos a dedicar a PlayStation 4, y es que han aparecido noticias que la calidad gráfica de PlayStation 4 no va a estar a la altura de lo que se esperaba en un principio, y que comparándolo con PCs de ahora, la calidad gráfica sobre todo, parece ser que dicen que estaría buscando un símil, pues sería la PlayStation 4 un PC de media, de gama media-baja, o media, lo que sería la gráfica. Es decir, que no sería lo más potente que hemos podido ver. Son declaraciones bastante fuertes y bastante incendiarias, si tenemos en cuenta que aún falta medio año para que salga, o más de medio año para que salga la consola. Y ya que se diga que va a estar a un nivel gráfico bastante por debajo de lo esperado, pues no deja de sorprendernos. ¡A mí eso me agobia! Para ello vamos a tener tanto a José Jabalí como a Rodizzi, que van a pelear entre ellos por esta noticia. José Jabalí va a estar defendiendo la PlayStation 4 y va a negar que esto sea verdad, es decir, que PlayStation 4 sí que va a disponer de una buena calidad gráfica. Y Rodizzi, por el contrario, se va a poner sobre todo a lo del PC y va a defender la postura que PlayStation 4 no va a poder ni va a durar de lo que se espera. Así que chicos, cuando queráis, daros de hostias. Bueno, la cuestión es que yo no miro tanto la configuración, el hardware de la máquina, sino en lo que supera PlayStation 4 a PlayStation 3. Ahora mismo lo que tenemos para comparar es lo que tenemos ahora, que es la PlayStation 3 contra los PC actuales. Y hay juegos como God of War, por ejemplo, y al último me remito, que gráficamente están al nivel, están a la altura. Un ordenador de gama alta, creo que PlayStation 3 desplegando todo su potencial no tiene nada que envidiarle. Otra cosa, por ejemplo, es la bazofia que estamos viendo de Diablo 3 en consola comparado con el ordenador, ¿vale? Pues indiscutible que hay ahí un salto abismal. Pero en general, yo creo que juegos como Uncharted, como God of War, como el de Lara Croft que habéis mencionado ahora, creo que no tienen que envidiar nada a los juegos de alta gama de PC. Eso por un lado. Por otro lado, pero José, espera un segundo. A ver, estos juegos no tienen nada que envidiar. ¿Por qué? Porque como la mayoría de ventas, sabemos, para los juegos se hacen para consola, los juegos se desarrollan pensando en consola y la optimización para PC es cutre y cutre salchichera. Ya hay motores, ya hay juegos que podrían dar mucho más y no los vamos a ver hasta que no salgan la PlayStation 4 y la nueva Xbox. Ya se enseñó el Watch & Dogs, se vio un juego del Star Wars 1313 y todos estos juegos ya podrían estar funcionando. El Crysis 3 ya podríamos considerarlo un next gen y son juegos que han salido este año, podrían haber salido el año pasado incluso antes. ¿Pero por qué no han salido? Porque no se da cuenta, ¿por qué? Porque la mayoría de juegos es para consolas, pero técnicamente sí, los juegos que estos de PlayStation 10, de 3 sí están muy bien, pero por eso, porque estamos anclados en esta generación y hasta que no salga lo nuevo no se va a balanzar, pero ya sé mucho que se podría haber conseguido un resultado en PC muchísimo superior. Yoga Fire. Bueno, es que ahí la clave, ¿cuánto superior? Vamos a ver, el Battlefield se suponía que lo hicieron para PC y hicieron el Grey Down para consola, y el Grey Down se ve evidente, ¿no? Yo creo que se nota bastante, pues, tanto en la calidad de la sombra, la calidad de la textura, el movimiento, el frame rate. En PC se ve mejor, pero ¿cuánto mejor? No se ve otro juego. No el salto generacional al que estamos acostumbrados, que es que realmente los juegos de PlayStation 2 a PlayStation 3 son otro juego. No, es un juego claramente mejor, pero no hay ese salto gráfico abismal que tenemos de generación en generación. Por eso creo que PS4 me importa más cuánto multiplica el rendimiento de la PlayStation 3. Que por ejemplo, la PlayStation 3 tiene de memoria RAM 256 MB, bueno, tiene medio giga en verdad, y la PlayStation 4 tiene 8 GB. Con ese dato ya te puedes hacer más o menos una idea de cuántas veces multiplica el rendimiento de una consola a otra. Eso, añadido a lo que vimos en los trailers, pues creo que hay poca discusión. Estoy hablando de potencia bruta. Otra cosa luego es que los juegos sean diseñados para que rinda, o quién sabe si no pasará como está pasando ahora, pero a la inversa en las consolas. Que antes las consolas lastraban al PC, a lo mejor el PC lastra a las consolas, porque recordemos que los juegos para PC nunca se hacen para el máximo de gama. Tiger, knee. Pero a ver, José, lo que estás comentando ahora, tiene 8 GB, sí, y obviamente va a ser muchísimo más potente, pero no te olvides una cosa, PlayStation 4 se ha diseñado con arquitectura de PC. ¿Por qué? ¿Por qué? Yo creo que con decir esto ya queda todo claro. Decir, oye, no, la arquitectura que estamos usando antes se están asimilando al PC. ¿Por qué? Para que se pueda desarrollar mejor para la consola, para poder aprovechar todo lo que se está haciendo ahora. Y para poder intentar aguantar este tirón el máximo de tiempo posible, porque si no se daban cuenta que ya no solo con 360, sino que todos los multiplataformas salían perdiendo por ahí. A ver, en el tema de la arquitectura que han escogido para diseñar la máquina, entiendo que ha sido por los requerimientos de los programadores, que ya estaban hartos de investigar PlayStation cada vez que salía, y al fin han hecho algo coherente con los programadores. Pero no hay que olvidar que el hardware de PS4 lleva otro sistema operativo que no es Windows, trabaja de otra forma, incluso la tarjeta gráfica trabaja de una forma muy diferente a la que tenemos en PC, y el 100% está dedicado al rendimiento videojueguil, cosa que en un PC no es así, y da igual que tengamos el máximo de gama, un PC, pues ya sabemos cómo funcionan los PCs, no se aprovecha todo para los videojuegos. No está claro, sí, con verlo, como dices tú, con ver los últimos juegos que han salido y pensar que las máquinas están corriendo con medio giga de RAM, es para flipar. Y no me cabe ninguna duda de que PlayStation 4, con lo que dice, puede aguantar tranquilamente 2-3 años, pero más es que no lo creo, y más con estas últimas declaraciones de Nvidia diciendo que la CPU es de gama media baja o baja y la GPU de también media baja. Muy mal me lo pintas. Te digo, no tengo ninguna duda que hacer hardware dedicado pueda aguantar, pero tanto tiempo yo creo que no. Y desde luego que en esta próxima generación, si se sigue desarrollando igual para PlayStation 4 y para Xbox, los juegos sí van a seguir saliendo prácticamente iguales, pero porque van a estar lastrados en 2-3 años, porque es lo que comentaba Monique en la presentación, es que ya cuando salga va a estar por detrás con una gráfica de gama media baja, que se optimizará mucho más, pero es que en un año las gráficas más potentes ya la estarán sobrepasando, yo creo, por muy optimizado que esté el System 4. De todas formas, yo el talón de Aquiles de la PlayStation 4 yo no lo veo en el tema técnico. Es decir, yo creo que va a ser una consola bastante digna durante un par de años, va a estar bastante bien técnicamente, y de aquí a que el parque de PC la coja va a correr bastante. Es una cosa es que salga una tarjeta gráfica potente, pero que eso no va a estar en todos los PCs, ni siquiera en el grueso de los jugones. A mí hay otras cosas que la lastran bastante más, comparado con un PC, que es, por ejemplo, que no se puedan jugar los juegos de la Store, los juegos que tú te has comprado del Store de PlayStation, pues no los puedes jugar en PS4. Puede ser un handicap que, por ejemplo, el PC no lo tiene. Tú lo que te pilla en Steam lo puedes jugar hoy, mañana y dentro de 10 años. Entonces, eso por ahí perderá bastante. Pero bueno, en tema de rendimiento, aunque no aguante 3 años, ¿qué más da si el precio de salida es mucho más barato que la PlayStation 3 cuando salió? Yo creo que ya saben que una consola que no va a poder más de dar más de precio, José. No digas eso porque aún no se sabe. Bueno, pero 600 euros no va a ser. Bueno, ¿te la juegas? Yo creo que no, vamos, por lo que dijeron. No, espero que no, espero que no. Y bueno, a ver, viendo el lanzamiento de la Wii U y el éxito que ha tenido, está claro que una máquina que valga 200 o 300 euros más no va a vender nada. De modo que en ese plan, yo creo que, bueno, sí que la aguantarán por lo menos un lustro, pero tampoco veo la necesidad de aguantar más. Y estas la han aguantado, pero a regañadientes de las desarrolladoras. Y de hecho, creo que PC está remontando el vuelo porque las consolas se han quedado atrás, muy atrás, en muchos aspectos, vamos, no solamente técnico. Está claro que PC ha remontado por eso, pero yo hay una cosa más que quiero añadir para el rendimiento, y es, hemos dicho que está el hardware de PlayStation 4, una consola, está mucho más optimizado por el sistema operativo que lleva, todo está enfocado para el juego. Sí, pero recuerda que a mí ya me olía muy mal cuando enseñó PlayStation 4 todo lo que han añadido para compartir, para que esté continuamente grabando lo que haces, para que, aunque tú no quieras compartirlo, la consola automáticamente está dedicando una cantidad de recursos que es bastante importante, porque tú cuando juegas en PC, si quieres utilizar un programa que te esté grabando lo que haces, lo notas mucho en el rendimiento. Te pasas de poder jugar, si vas con tu configuración ajustadilla, lo notas. Y aunque no la tengas ajustadilla, también lo ves en el rendimiento. A mí eso me hace preocuparme también en el rendimiento de la consola, o sea, le estás quitando potencia por añadirle algo que a mi parecer como jugón es inútil. O sea, o tanto como lo ponen, yo le pondría cuatro cosillas, no todo el esfuerzo que ha dedicado Sony en eso. Ahí coincido contigo, desde luego. Esa es una parte del rendimiento que no creo que se aproveche. Es más, yo tampoco tengo nunca la necesidad de grabar mis partidas. Me parece una estupidez. Más que nada porque no sabes lo que te va a salir. Luego otra cosa es que grabe el multijugador y tal. Pues vale, pero tener esos servicios permanentemente, desde luego que chupa. Pero bueno, no obstante, el rendimiento global y por lo que se vio y que de lo que va este versus, creo que está a la altura y creo que va a tumbar a los PCs durante unos meses, claramente, ¿eh? Yo creo así. Pues con esta creencia última de José que PS4 va a tumbar a los PCs, vamos a cerrar este versus y vamos a dar paso a los tumbados que van a votar a favor o en contra. Espera, que voy a puntillar otra cosa ya para bueno, pa el que me, vaya a zurrar, que me zurre bien. Que la 720 también lo tumbará. Con alegría, con alegría. Con alegría. La madre que os. Venga, va. Pues el que haya que tumbar, que tumbe. Empezamos con Seth Garamonde. A ver, yo por mi parte soy partidario de Ruedi. Yo pienso que lo que yo he visto en PlayStation 4, en las presentaciones y demás, por más que me puedan decir que las demos nunca demuestran todo lo que se puede hacer, tampoco el PC está últimamente demostrando lo que se puede hacer, y viendo lo que la salida de la Nvidia Titan nueva, la GeForce Titan, y todo lo que está viendo, que es de ahora, no quiero yo saber lo que habrá en la calle por parte de Nvidia o ATI dentro de 2 años. Y no olvidemos que casi todas las tecnologías brutas las están programando ellos dos ahora mismo. Veas el 3FX de ATI y un programa para simular caras de Nvidia. Todo eso viene ahora. O sea que, ¿qué queréis que os diga? Tengo claro que las consolas cada vez van a peor, ¿eh? Pues el primer voto para Ruedizzi, José, vaticinando sus hostias, pues ha recibido a primera. Un voto en contra o voto que no le han dado. Vamos a ver si Ricky Knight iguala la balanza o no. Pues yo sí le igualo, y por varios motivos. Que sí, que está muy bien que nosotros veamos especificaciones técnicas y las comparemos una a una con el PC. Pero los que realmente saben de lo que puede ofrecer una PlayStation 4 son los programadores, y la gente de Avalanche, hace ya 2 semanas cuando hicimos el último programa, dijo que tenían una buena consola, y yo creo que el voto mínimo de confianza se lo tenemos que dar primero a los que saben hacer juegos, que son los que realmente saben las capacidades y cómo sacarle, ya no el 100%, sino el 130-140% a las consolas, las actuales lo estamos viendo, y que se hará con PlayStation 4 y Xbox 720. Es que eso a mí no me cabe la duda. La vida de las consolas son de 4, 5 y 6 años. ¿Y por qué? Porque tienen una arquitectura que a lo mejor el PC pues no la tiene, o le sacan algo que es que realmente siguen ahí a pesar de los años. Y que sí, que yo quiero ver explotado un PC al máximo. Que sí, ahí tenés el Crysis. ¿Cuántos ordenadores lo movieron? pues ahí deja la cosa. Mucho pedir, pero ahora la verdad, ¿para qué pedir tanto cuando la mayoría de los ordenadores que hay ahora mismo instalados en las casas ni siquiera podrían mover el juego con mejores gráficos que pudieran sacar ahora mismo? Entonces yo no sé por qué tanta historia de que se hagan juegos para el PC. ¿Para qué? ¿Para que los jueguen cuatro y el resto se den de bruces contra la cabeza porque no se pueden pagar los 1000 y pico euros que te puede costar tener un PC para moverlo? La verdad es que PlayStation 4 y las consolas, pese a que en el PC van a tener durante 3-4 años una gran vida útil en cuanto a gráficos y demás historias, que se resentirá es evidente, pero yo creo que hay que darle un voto de confianza a las consolas. Pues con esta explicación del voto tan extensa y racional de Ricky Snyde, igual a la balanza, y vamos a ver si Robert Blázquez la decanta hacia qué lado. Así que Robert, tírale. Pues mira, aunque parezca mentira, va a ganar José este versus. No hay justicia aquí en Golar. Porque yo creo que por el precio que van a salir la Play 4 o la próxima Xbox, se llame como se llame, creo que por ese precio va a estar superior a lo que te pueda ofrecer un PC que eso, que valga lo mismo con procesador y tarjeta gráfica. Así que, y más que, yo qué sé, más que un augurio, es un deseo, porque si no, si las consolas ya salen siendo inferiores que los PCs, poco futuro le veo a las consolas, y por lo tanto mi voto va para José. Pues con José Jabalí, que pensaba que no, pero ha remontado el vuelo, el pobre Rodizzi se ha quedado en tierra, es el vencedor de este versus. ¡Felicidades! Mosquito, mosquito, no me vaya a picar. Mosquito, mosquito. Muchas gracias, chicuelo. Ni yo me lo creo, lo daba por perdido totalmente. ¡Ole! ¡Ole! Eso porque no ha venido Lons, que si no... Hombre, si está Lons aquí, empieza a dar hostias como pan. Pues sí. Enhorabuena por argumentarse correctamente. Mira, si es buena persona. Pues con esta mano de Ruedi que tiende tan amigablemente y de fair play a su contrincante, nosotros vamos a pasar a la sección más rápida, el popurrí de noticias. Nintendo elimina la restricción de descargar juegos a cualquier hora que sean más 18. Hasta ahora solo podías bajarlos pues a partir de las 12 de la noche. Se ve que en Alemania no consideran el sistema de control parental lo suficientemente bueno. Pues mira, ¿qué te diga? Una noticia graciosa. ¿Se han vuelto locos o qué pasa? En el próximo mes de junio, y si todo va bien y no fallan los cálculos, vamos a tener en las diferentes descargables las versiones de Dungeon Dragon, Tower of Doom y Shadow of Mystara. Así que ir preparando los dineritos porque esto apunta a vicio. ¡Bien! Según la crítica, The Walking Dead Survival Instinct, ya sabéis que es el juego protagonizado por Daryl, es un mal videojuego. Así que bueno, ya lo tendremos nosotros y ya diremos qué tal, pero por lo pronto pinta mal el próximo Walking Dead. Esto es una mierda, pero qué rica, ¿verdad? Limbo ha sido anunciado para PS Vita, el juego arcade del niño muerto, que tanto gustó en las demás plataformas, por fin lo vamos a poder disfrutar en Vita, así que es un juego que va levantando poquito a poquito la consola. Que no está muerto, que estaba de parranda, hombre. ¡Ole tú! ¡Ole tú! Diablo 3 no tendrá casa de subastas en la versión de consolas. Y ahora, ¿cómo nos pillamos esa arma bruta para tenerla antes de que se supone que pudiéramos tenerla? Oh, esto va a ser duro, ¿eh? ¡Pues te jodes y bailas! Pues hasta aquí las noticias más rápidas y jugosas del mundo del videojuego. Y nosotros vamos a entrar en la grande. Estamos entrando en el notición. Como bien decíamos la semana pasada, hay un tema que queríamos tocar y nos ha venido pues al pelo muchas noticias y juegos que teníamos que analizar esta semana, entre ellos Tomb Raider, lo ha estado con Kensel o la niña del crowdfunding, y es que queríamos tocar un poco el tema del machismo en los videojuegos. como todos sabréis, pues el público general, aunque cada vez va disminuyendo, pero bueno, el público general suele ser un público masculino y por ende los videojuegos muchas veces pues están enfocados a este tipo de público. Estamos hablando pues que muchos juegos de acción protagonizados por hombres o juegos protagonizados por mujeres enfocados claramente a los hombres, tipo Dead or Alive o la misma Tomb Raider de antes. Y bueno, y queríamos pues comentar un poco este machismo, si creemos que es tanto como dicen algunas personas, o por el contrario, no es tan cielo el lobo como lo pintan, y si creemos que la industria, en caso de ser cierto, está variando su rumbo hacia este público más femenino. Así que chicos, cuando queráis, dadle caña. Bueno, pues empiezo yo hablando de generalidades y creo que es hora ya de que vayamos aceptando con los años de que hay ciertas aficiones, lo digo porque es que hace poco lo hablaba con un amigo y es que es verdad, hay ciertas aficiones que es que, por lo que sea, a los tíos no nos enganchan y a las tías igual. Y os voy a poner un ejemplo. El fenómeno fan en los tíos no se da, se da en algunos cuantos, pero a nosotros no nos vamos a ver a nuestra cantante favorita pegando gritos y montando tiendas de campaña en la puerta. Y bueno... digo en general. Y las tías no están hechas polvo por ver partidos de fútbol. Así que creo que el tema de los videojuegos viene a ser más o menos lo mismo. Esto es una cosa de tíos, que ojalá hubiera tías. De verdad, ojalá la hubiera, pero no es así. Y el hecho de que la industria se vuelva loca y se quiebre la cabeza por introducirlas, pues creo que no va a llegar nunca a buen puerto, porque es que algo pasa aquí que no atrae a las tías, y yo creo que es la propia forma de disfrutar, la propia forma de vivir la aventura. Creo que nunca va a haber nada que la atraiga. Bueno, yo, excepto José, Tetris y cosas de esas. Estoy totalmente en desacuerdo contigo por todo, ¿eh? O sea, suelo estar bastante de acuerdo contigo, pero es que esta vez estoy en desacuerdo con todo. Claro, porque te llama maricona. No, idiota. No. Porque... No, ya sé por qué lo dices, pero me refiero, el fenómeno fan y el fútbol, cada vez hay más personas del contrario o sexo que no sería afín a ello, y por ejemplo, yo mismo dentro del mundo fan, pues cada vez pues aparecen más hombres y gente joven, chavales o gente mayor que sea fanático de un cantante o que vaya a hacer cola al concierto. Pero bueno, enfocándolo al mundo de los videojuegos, es cierto que al principio, digamos, en la industria del videojuego siempre ha habido más hombres y más gente de género masculino que de femenino, pero poco a poco la industria va cambiando y creo que también no estaba esa gente, o sea, las mujeres o el sexo femenino no estaban interesadas en los videojuegos porque la industria por X o por Z lo ha enfocado directamente a los hombres, como lo que estamos viendo siempre, el chico que salva a la princesa o el fontanero que salva a la princesa en no sé qué, ¿cuántos juegos de época de 8 bits, 16 bits han sido protagonizados por mujeres? Con los dedos de la mano lo podemos contar, y los que han sido protagonizados por mujeres casi siempre han sido enfocados al hombre, o sea, es que no ha habido esa chispa para que las mujeres entren en el mundo del videojuego. A ver, Amu, yo creo que no había otra cosa que chispas, tío. Mira, la movida, ¿cómo se llama la película esta de los zombies? No, de los vampiros. Crepúsculo. Que hay, que las chicas se volvían locas, un fenómeno fan, tal. Tío, esa pero historia. Es un tema muy concreto. Sí, pero concreto. Un momento. Esa historia del tío que es guapo, que rescata a las chicas y que es musculoso, tío. Si los juegos están plagados de tíos, es decir, si nosotros no vemos tías casi en los videojuegos, son todos tíos. Pues lo que estoy diciendo yo. Pero si es lo que la industria es, por eso creo yo que las chicas o las mujeres no han entrado en el mundo del videojuego por eso precisamente, por el cariz enfocado a lo que está enfocado a los hombres de los videojuegos. Pero es feo decirlo, pero lo que está comentando José es que tendrían que hacer un juego en el que la mujer desvalida fuera la que controláramos y el héroe fuera el que tuviéramos que ir a buscarlo nosotros, porque es que estáis diciendo los dos lo mismo, pero desde punta diferente. ¿Pero de verdad creéis que porque haya una personaje femenino las chicas van a jugar más a un juego determinado por eso? Es que no le veo sentido. No, yo no estoy diciendo que por el personaje femenino las mujeres vayan a jugar más, no. O sea, yo lo que estoy diciendo es que sea un personaje femenino o sea un personaje masculino, la industria del videojuego ha estado enfocada siempre al hombre, siempre. Y la verdad es que ahora... parece que va cambiando eso. Por eso es lo único que estoy diciendo, que es el enfoque. Da igual que sea un personaje femenino o masculino. Aunque también que cuando salen personajes femeninos, que digas, quizás un poco el ver un personaje femenino, las mujeres quizás pueden sentirse un pelín más pues atraídas, pues tampoco es, porque está enfocado totalmente al hombre. Yo tampoco creo que esté enfocado al hombre, ¿eh? Mira, yo de todos los vicios que me he pegado, siempre te encuentro alguna tía salpicada. Pero donde yo me he encontrado una cantidad de tías brutal ha sido en Katamari. Ahí había, el porcentaje, a lo mejor éramos 8 tías, 2 tíos. Y luego en el Rock Band también me he encontrado bastante más mujeres, aunque no tantas como hombres. Pero si quieres ver a lo que se enganchan, mi mujer lleva años jugando conmigo y a lo que le ha pillado el vicio ha sido a la palabrado y al mezcladitos. Y es una viciosa, pero al final acaba en los puzzles y los juegos así. Pero es que yo creo que esa es la clave, que haya títulos orientados a que el público femenino se meta dentro de los videojuegos. Yo pongo siempre el mismo ejemplo, que es el que viene siempre al caso, los Sims. Tú le pones los Sims a cualquier chica y estoy seguro que se acaba enganchando por el tema de cambiar vestidos, no sé qué, el rollo pseudo social ficticio que tiene y toda la parafernalia que trae los Sims. Y a partir de ahí, pues puede derivar hacia otros títulos o juegos parecidos. Va a ser el Farmville ese, yo creo que es de los juegos más jugados por mujeres seguramente del mundo. Y como bien dice el José Jabalí, el Apalabrados, el Triviados y demás, porque a jugar, se consideran juegos, lo podrás considerar juegos o no. Eso ya que cada persona los atribuye si lo considera un videojuego o no. Para mí sí lo son. Pero vamos, que yo creo que por ahí es donde más hincapié pueden entrar para que las jugonas se metan en los videojuegos. A ver, Ricky, yo más que juegos para mujeres, yo creo que, o sea, ahora mismo el mercado del videojuego tiene una propuesta suficientemente amplia como para que cualquiera pueda encontrar un tipo de juego con el que disfrutar. A mí estos farming y esas cosas, yo soy más reticente a llamarlo videojuego. Pero en cualquier caso estoy más con lo que dice Amuniki, de que es algo que se promociona y se ha anunciado siempre de cara al hombre. Cuando yo creo que simplemente pensad en que hace muy poco, hasta antes de Wii, los videojuegos eran algo de mucha menos gente y se ha expandido. Yo creo que simplemente falta eso, que las mujeres se den cuenta de lo bien que se lo pueden pasar con los juegos y de que hay todo tipo de juegos con el que cada una puede disfrutar. Yo no creo que todas las mujeres se vayan a divertir con los Sims. La mayoría de títulos que salían, como ha sido antes, eran orientados hacia la acción. Te pongo el ejemplo de una película de cine de acción. ¿Cuántos tíos van? Mercenarios. No, pero por eso te digo hoy en día. Pero por eso te digo que hoy en día sí. O sea, hoy en día sí ya pueden encontrar un catálogo muy amplio. Que quieren, que tienes una Play 3, que tienes una Wii U, tienes la 3DS. O sea, tienes muchas plataformas muy distintas y muchos tipos de juegos muy distintos para que todas, o sea, cualquier chica, sea le guste el estilo que le guste, pueda encontrar el estilo que le guste y disfrutar con él. O sea, a mí me parece que es más un problema de cómo se enfoca esta industria hacia tíos que no a desarrollar juegos pensados para tías, porque ya tenemos un catálogo lo suficientemente amplio. Simplemente es enseñarle a ellas de que pueden encontrar un juego que les vaya a gustar. Todo un caballero y un verdadero hombre 10. Yo estuve viéndome lo que es el canal de Anita Sarkeesian, que es Feminist Frequency, y que es la que, digamos, ha iniciado todos estos debates y estas polémicas. Y a ver, la chica tiene razón en una serie de cosas, y es totalmente cierto que, bueno, ella usa mucho Nintendo, porque es cierto que Nintendo, a ver, no nos engañemos, son japoneses y tienen que ser machistas, y todos los juegos de Nintendo presentan a la mujer como una damisela desvalida que tiene que venir alguien a rescatar, ya sea un fontanero gordete con bigote, o ya sea el elfo medio galler con vestido de verde, da igual, siempre hay una tía a la que hay que rescatar. Y las pocas veces que a lo mejor ves a Zelda en algún juego que se pone un poco más activa, acaba teniendo que ser rescatada también, da igual. O sea, es una cuestión que siempre funciona así. Pero también es cierto que esos juegos son juegos muy antiguos. El mismo Tomb Raider que ha salido ahora, pese a que es un juego de acción, está escrito por Diana Pratchett, la hija de Terry Pratchett, es mujer. Y el juego tiene un punto sensible que se nota en la trama. Y en ese juego no se enerva, no es una Lara de antes que era solo un icono sexual. A ver, tampoco los otros juegos se decía. El feminismo, es el machismo, por definición, es cualquier cosa que haga entender que la mujer es débil y que debe de ser, no debe ser tenida en cuenta en general porque el hombre está por encima. Tomb Raider en ese sentido no es machista, ninguno de ellos, aunque la protagonista esté hecha como un reclamo sexual masculino, y eso no nos engañemos. Pero técnicamente hablando, Tomb Raider no es machista. Ninguno de los anteriores tampoco. No es que sea machista. Pero es que es un personaje femenino que me engaña. Porque dice, no, es que las mujeres tienen personajes femeninos. No, pero engaña porque, como decimos, está claramente enfocado al hombre. Sí, se está enfocado el hombre, pero es que ella de lo que se queja es de que todos los juegos presentan a la mujer como débil. No, es cierto que sobre todo los de Nintendo sí, pero también hay que comprender, que es lo que creo que ella no comprende, es que muchos de esos juegos ni siquiera se molestaban en curarse el argumento. Era, venga, juego, ¿quién es el público, tío? ¿Qué es lo que quieren hacer los tíos? Matar a los malos a galletas y rescatar a la chica para ligársela. Y eso era el argumento base de casi todos los juegos, porque es que no se complicaban, no porque pensaran que la mujer era inferior, ni siquiera se comieron el tarro en eso. Escogieron y dijeron, venga, un argumento base, canon, plantilla, que cogemos, como los capítulos de Coche Fantástico, que son todos iguales, pues lo mismo, no se complicaron la cabeza, hasta que ahora pues el videojuego se ha vuelto más profundo y ya estamos viendo otro tipo de cosas. Y por otra parte, su defecto, y es el que yo le achaco, es que está muy obsesionada con el arquetipo de mujer débil. A ver, yo lo digo y es una cosa que he hablado otras veces, soy gordo, y eso lo sabe todo el que me conoce. ¿Qué ocurre? Que yo me pongo a ver las películas donde hay un gordo que no sea un personaje odioso, triste y patético. La mayoría de los gordos que salen en cualquier película... ¡Gordo, cabrón! ¡Joder! Personaje más triste y patético que sé ninguno. O sea, no hay una puñetera película donde salga un gordo que te diga, coño, este tío parte. No. Los gordos somos siempre tenemos el arquetipo de personaje triste. Y claro, con esa condición, si me pongo a pensar en ello, si me obsesiono con ese tema, pues no voy a disfrutar nada, porque no hay ni una puñetera película con eso. ¿Qué ocurre? Que el mundo está lleno de arquetipos y de prejuicios. Los españoles siempre vamos vestidos de torero esquivando toros por la calle. En Francia todas las ventanas que tú abres dan a la Torre Eiffel de frente. Es increíble, la Torre Eiffel tiene que ser como un spray del Doom, que gire y esté para todas las ventanas de toda Francia. O sea, hay muchas cosas que están usadas y reusadas, porque es que la gente no se come la cabeza al salir de los arquetipos. Los americanos, por ejemplo, todos los protagonistas musculosos y cacha. De Enano Rojo que comenté la semana pasada, de hace dos semanas, el protagonista, en un intento de serie americana que hicieron, de bajito, medio gordete y guarro, lo convirtieron en un tío cachas alto y guapera. O sea, siempre hacen lo mismo. Y claro, si nos ponemos por esa, pues el mundo... Es que habría que eliminar los arquetipos, pero es que es muy difícil eliminar eso. Y ya no es una cuestión de machismo ni feminismo, es una cuestión de arquetipos. Y están ahí. Bueno, yo, un apunte nada más, que era lo que decías del canal de la chica esta, que yo no la conozco, yo no sigo ni a ella ni a ningún videogamer de estos, pero se dice que Nintendo era muy... tenía el arquetipo de la tía débil. Bueno, Nintendo tenía a Samus, entre otras protagonistas féminas, que ya sabemos quién es Samus, y los juegos JRPG siempre tienen protagonistas femeninas que reparten leña como los protagonistas masculinos, es decir, pone a Japón como un país extremadamente masculino, es decir, machista, tampoco lo veo yo. No, eso lo he dicho en general, José. O sea, yo conozco Japón y ahora en estos últimos años está rompiendo, pero Japón es un país con una tendencia machista muy fuerte. Sobre Samus sí es cierto, es el único personaje de Nintendo que en ese sentido sorprendió y gratamente, la verdad. Pero que la mayoría de las veces, yo no creo que tanto por machismo también, sino porque es que tienden a coger esa historia canon de la princesa secuestrada. Yo creo que con el caso de Mario ya directamente se lo toman a broma. Es decir, Peach es la tía secuestrada, que ya no sé por qué sea mujer, es porque es pava la pobre, es que siempre la están secuestrando. No tiene... Yo soy ella y hubiera aprendido a defenderme un poquito. O sea, que ya la han llevado un poco al absurdo, pero que en la mayoría de los juegos, salvo los JRPG y demás, se ha cogido ese argumento y es de lo que se queja ella. Pero yo creo que se obsesiona demasiado con eso, que realmente lo que hay que intentar es que los juegos que se hacen ahora rompan un poco con eso. Pero bueno, todo es cuestión de tiempo. Es cierto que, por ejemplo, si te fijas en los Super Mario, y eso lo argumenta ella, el único juego donde maneja a la princesa es en el Super Mario 2, y porque la princesa, como ese juego es una conversión de un juego japonés, pues había una tía en el juego japonés y lo cambiaron por la princesa en el americano. Pero realmente no hay juegos pensados, propiamente dicho, donde la princesa parta la pana, siempre es eso. Y es de lo que ella se queja. De todas formas, repito, se obsesiona demasiado con ese tema. Vaya tela. Yo es que tampoco creo que los juegos estén hechos para chicos o para chicas. Si no, por ejemplo, el juego que más testosterona tiene, por poner algún ejemplo, el Gears of War. Y luego tenemos a chicas como, bueno, de las pocas que conozco, Gina Toss, la reportera de videojuegos, que le encantaba ese juego. Y habrá un montón de chicas que disfruten con el Gears of War. Luego tenemos el juego de Lollipop Chainsaw, que es una animadora que va con la cabeza de su novio. ¿Ese juego qué pasa? ¿Que es para tíos porque la chica va vestida de animadora? Pues ¿cuántas animadoras hay en Estados Unidos que podrían jugar a ese juego porque sería como controlarse a sí misma? Pero no lo juegan porque la sociedad ya ha dado por sentado de que los videojuegos son para chicos. Entonces yo es que no creo que los juegos estén hechos ni para chicos ni para chicas, sino el concepto que la sociedad las ha dado. Como bien comentaba al principio, este debate que estamos teniendo sobre el machismo, el feminismo, yo al principio lo que comento es que me parece que la industria vio que el público masculino era el consumidor de videojuegos y por eso empezó a realizar juegos que podíamos tildar, no de machistas, pero sí que un pelín más enfocados a los hombres. Pues bueno, lo que hacíamos, que si la princesa desvalida, que si una cosa, que si la otra. Y poco a poco ya han ido apareciendo el papel de la mujer, ya no como algo secundario, sino como algo principal. Aunque también enfocado un poco sobre todo al hombre. Es decir, cuando tú ves eso, hostia, una Lara Croft, que si ahora... o las chicas del Dead or Alive, que dices, hostia, en bikini, qué guapas que son y todo eso, pues evidentemente es un reclamo sobre todo al masculino. Evidentemente luego también tenemos juegos que son totalmente de acción, que no son un SimCity, unos Sims o uno Farmville. Por ejemplo, uno de los antiguos que para mí es una gran obra de arte, que es asexual totalmente, Donkey Kong. Donkey Kong Country, uno de los grandísimos juegos de plata y acción, y que generó totalmente... asexual. O sea que sí que es verdad que tenemos que hay muchos títulos que no son ni de un lado ni a otro, pero en mi cómputo general, mi percepción que tengo de la industria es que han ido sobre todo al principio hacia el público masculino. No sé si ha sido para por Wii U, perdón, por la Wii o por Nintendo, que ha ido a enfocar ese público más casual, que quizás el público femenino ha pegado un cambio y la industria ha dicho, hey, ojo, que este público también es potencial. Y ahora empieza a hacer otro tipo de juegos y, por ejemplo, el que me viene a la cabeza es Beyond Two Souls. Me parece que será un juego que va a enganchar más a las mujeres que a los hombres. Por un poco en general todo el concepto que atrae el juego y el personaje que tiene. Lo dudo, pero bueno. Bueno, pues yo lo que... Yo comparto totalmente el punto de vista de Robert. Yo no creo que los juegos estén hechos ni para chicos ni para chicas. Es más, si hay algo en la propia deriva nuestra como usuarios, pero creo que desde el principio los juegos se enfocaron para los dos géneros. Y yo qué sé, el Alone in the Dark. Si recordáis el primero, ya podías coger entre hombre y mujer el protagonista. E incluso, yo qué sé, StarCraft también tenía un papel. Es que estoy haciendo memoria de aquella época, ¿no? De cuando empecé, pero... Vamos, todos los juegos y los JRPG de la Super Nintendo, vamos, todos los juegos tenían personajes femeninos. Y bueno, por ejemplo, la línea Final Fantasy es una línea bastante heterogénea, vamos, no tiene un género definido. Así que comparto totalmente lo que ha hecho Robert. Es que yo no creo que tengan género definido. Ahora mismo, por ejemplo, tengo delante el Mass Effect. ¿Y esa saga tiene el género definido? Pues no, pero por lo que sea, algo hay aquí que nos llama al hombre más que a las mujeres y no sé explicarlo, pero no creo que sea el enfoque de para quién está hecho. Yo creo que incluso la propia máquina, el hecho de tener una consola o un mando, a nosotros nos atrae más. No sé por qué. Yo lo que dice Moniki del billón, aunque controles a una chica, ¿tú crees que el porcentaje de chicas va a ser mayor cos? Yo creo que a las chicas les atrae más... No por nada, ¿eh? No porque sea más tonta ni nada de eso, pero la diversión más rápida, no pararse a pensar un juego, una aventura gráfica. Hay muy pocas amantes de las aventuras gráficas. Las otras pues se ponen eso, al Triviados, al Farmville, a un juego de, yo qué sé, a los Sims, cosas así que les divierten un ratillo, no disfrutan tirándose tantas horas como nosotros jugando. Yo es que pero creo ya que es la propia naturaleza. Pero Robert, porque yo creo que no lo han probado. Primero hay que probarlo y luego dices si te gusta o no. Pero porque la cultura nuestra es ya de que los videojuegos son para hombres, las mujeres, no, eso es, son los chicos los que se ponen a jugar entre ellos a consola. No nos vamos a poner nosotras a jugar a un Street for Rage, a la precisamente por eso, precisamente por eso, y conociendo cómo es la mujer en relación al hombre, evidentemente estamos realizando mucho y no quiero hacer demagogia ni muchos, pero bueno, si vamos a buscar estereotipos y vamos a buscar generalidades. El prototipo de juego de que va a ser Beyond Two Souls por el juego, la psicología y el personaje, es un juego que tiene que dar mucho más al público femenino. Y si estuviésemos en un 50% de jugadores femeninos y jugadores masculinos, es que me juego lo que queráis, que ese juego sería más jugado por público femenino. Pero es que lo tengo clarísimo, pero clarísimo. Conoce muchas chicas que jugaran al Heavy Rain y va a ser lo mismo. Bastantes, más de las que menos de las que me gustaría, por ahí andaban. Y te voy a decir otra cosa, gente que no conocía el juego o que no tiene ni a PlayStation 3, sobre todo chicas que les enseñé el juego y que se han pasado, lo que hemos quedado además para jugarlo ellas y querer jugar al juego. Y te puedo dar, eso sí que te lo puedo decir. No sé si van a ser más o menos que hombres, pero de mujeres sí que me ha pasado eso. Uy, uy, uy. A ver, estadísticamente tienden a ser hombres, pero de todas formas la mujer cada vez está más interesada. Yo conozco muchas chicas con la DS, gracias a esto están entrando. Es decir, ese efecto del que tanto presumía Nintendo, de que se empieza de casual y después se van intereses, eso está ahí. Y cada día tenemos más juegos. Yo que sé, Mirror's Edge no me parece precisamente un juego en mal. La protagonista no está precisamente hecha para tío, no la han hecho con unas tetazas ni le hicieron. Es un juego que puede ser perfectamente un juego feminista, donde no hay ningún problema en ese sentido. Entiéndase, cuidado, que feminista no significa que pretenda la superioridad de las mujeres, sino que, como bien se explica, feminista es que busca la igualdad, y ese juego la plantea tal cual. ¿Qué significa esto? Que cada vez hay más mujeres y más interesadas en esto. Yo creo que el mundo está cambiando y que es bueno que haya gente como Anita Sarkeesian que nos haga reflexionar sobre ello, aunque yo pienso que ella, como ya he dicho antes, se obsesiona demasiado, y aquí me habéis dado muchas pruebas de juegos que ella no está teniendo en cuenta y de cosas que no está teniendo en cuenta, que eso es quizás su fallo. Pero realmente hay un punto importante en que ella plantee esto para que este mundo se dé cuenta de esos prejuicios y que poco a poco los cambie. Bueno, pues yo mi reflexión final es que yo, y me pesa muchísimo, pero yo creo que estamos igual que hace 10 años con respecto al porcentaje de jugadores y jugadoras. Sí hay juegos que es verdad que tocan la membrana femenina, como puede ser Animal Crossing, el profesor Layton, pero tú a día de hoy te metes en un foro y sigues viendo los mismos tíos que hace 10 años. Te meten en una tienda de videojuegos y están los mismos. Te meten en un game para ver la segunda mano y están los mismos rebuscando. Te meten en Zavi y más de lo mismo. No hay mujeres. Es decir, yo creo que está muy igual. Y bueno, y te meten en el online y te encuentras exactamente igual que hace 10 años. Entonces, es que sí, que ha salido más juegos y que por lo que sea le han enganchado a las tías, desde luego. Pero tristemente, seguimos siendo los mismos cuatro desgraciados en el online. Tú me has enseñado a ser una leona. Pichurri. Estoy de acuerdo a mitad, o sea, en decir que la cosa no ha cambiado mucho en lo que se respecta al juego hardcore, completamente de acuerdo, estamos igual casi 10 años, pero yo creo que ya, como lo he dicho antes, el boom que se ha visto con el juego casual de hostia, de repente resulta que todo el mundo juega, aunque no sea juegos hardcore, pero antes no juega nadie y ahora juega todo el mundo. Yo estoy convencido que dentro de, yo que sé, 5 o 10 años, esto que se ve más como cultural, social, dile como quieras, de que los que jugamos somos los tíos, va a cambiar y se van a unir muchas, muchas chicas al carro, por lo que he dicho, porque ahora mismo hay un catálogo muy, muy amplio y seguramente van a poder encontrar un juego que les divierta, que les pique y con el que se diviertan. Ante otras cosas, creo que la mujer necesita ese pedazo de tío ahí. Pues con esta última reflexión de Rudizzi, nosotros vamos a continuar y vamos a pasar a la cesta de Rikis. Rikis Night entra el mes de abril, ¿y qué juegos con él? Pues el mes de abril nos va a dar un poquito de tregua, a pesar de que haya juegos bastante interesantes, como puede ser el Fire Emblem Awakening para la Nintendo 3DS. El próximo título de los creadores de Mortal Kombat, Injustice God Among Us, también nos visitará en el mes de abril. La continuación de uno de los títulos cuya forma de venderlo fue de las mejores que hubo, Dead Island Riptide, nos encontraremos para PC, PlayStation 3 y Xbox 360. Para PlayStation 3 tendremos uno de los juegos más bizarros y uno de los casi exclusivos de Xbox que salió hace bastantes añitos, Deadly Premonition Director Cut. Aparte nos vamos a encontrar con la pseudo continuación no directa, sino con una expansión Dragon Dogma Dark Arisen para PlayStation 3 y Xbox 360. Y ya para finalizar nos encontramos con un juego exclusivo para PC como es el Total War ROM 2. Así que variadito, de muchos géneros, y que si alguien se lo quiere comprar pues que aproveche, y si no pues que se aguante hasta el mes de mayo, que van a salir más jueguitos interesantes. Pues muchas gracias, Rikis Night, por esta extensa y completita lista de Rikis, y ya sabéis todos que estos son los juegos entre los más importantes que van a aparecer, así que guardaos los dineros que en esta época hacen falta, y sobre todo esperad a ver si salen nuestros análisis, nuestras impresiones, y os podemos aconsejar a comprar algún juego. Y nosotros vamos a pasar a la sección del invitado pregunta. Tenemos varias preguntas que nos han ido dejando nuestros oyentes ahora en el directo, así que vamos a intentar decirlas todas, si podemos, a veces el tiempo pues juega un poco en nuestra contra. Y vamos a ver, vamos a empezar con Juan Campbell, Juan Campbell para los amigos, que dice: ¿qué opináis de que BioShock Infinite hayan quitado partes de la demo? ¿Publicidad engañosa? No entiendo la pregunta, señu. Vale, vale. Que en el juego de ahora hay, no hay partes que sí que estaban en la demo. Bueno, eso le han hecho varios juegos, ¿no? Sacar un nivel especial para la demo que luego no... Hubo uno, pero no recuerdo cuál fue. Fue hace poco que sacaron un nivel exclusivo para la demo, que era para la demo, pues, una especie de prólogo, bueno, y luego la quitaron. Lo dijeron del Darkness 2 y luego en el Darkness 2 sale la parte del restaurante. Dijeron que iba a ser exclusiva de la demo y luego en el juego aparece. Así que no... Me suena que sí, pero... A mí me parece... perfecto que se diseñe una demo que te enseñe el juego en sí, porque solo enseñarte un trocito del juego puede que te hagas una idea equivocada, que el juego luego cambie, que esa parte no te guste, siempre y cuando se haga de forma específica. Si ha sido simplemente una parte del juego que han quitado, pues obviamente no, nunca gusta saber que te quitan contenido del que puede ser disfrutado. Para mí engaño no. Otra cosa es que luego te presenten que la demo sea mejor que el juego. Entonces eso ya para mí sí que sería un engaño. Porque te quiten un nivel o que lo presenten así no me parece un engaño para nada. Sí, pero eso, que hagan un nivel que a lo mejor tenga concentrado las características más llamativas del juego. Yo que sé, del BioShock, que te enseñe a utilizar un plásmido, a utilizar el gancho para deslizarte y matar a un monstruo gordo. Y que luego eso no aparezca en el juego. A mí no me parece publicidad engañosa. A no ser que eso, que luego sea que lo que se veía era mejor que lo que te encuentras en el producto final, que creo que en este caso no está siendo así. Pues vamos a continuar con las preguntas, porque hay bastantes. Tenemos también a Davros84, un saludo a Davros, que nos pregunta lo siguiente: con la presentación de la nueva PlayStation 4 y sus avances, ¿qué sorpresas creéis que tendrá bajo la manga Microsoft? Pues a mí me gustaría que anunciaran que el sistema del Live se vuelve equitativo, llámale igual, a nivel global. Para mí eso sería el mayor puntazo que podrían dar, porque si algo tiene bueno Microsoft es el Live, pero solo en Estados Unidos. Aquí una mierda pincha en un palo. Como vuelvas a decir tacos, te reviento la cabeza. Sacan un sistema como el de PlayStation Plus para los juegos y que los juegos que tengamos descargados del arcade de esta generación, de la 360, sirva para la siguiente. Pues yo preferiría que o bien se quitaran los servicios estos de mierda que tienen, que no valen para nada, los servicios extras que dan, que no, que se centren en los juegos, o si quieren meter servicios extra, que los metan bien y que se traigan Netflix para acá y que revienten la industria española, me cago en todo. Hostia, eso estaría guapo, no lo había pensado, pero que traigan... Ya que siempre le da mucho bombo a las cosas interactivas, bueno, a las cosas multimedia, canales, Netflix, no sé qué, no sé cuántos, que lo saquen internacionalmente, que no se queden en América, aunque sabemos que aquí con la mierda de leyes anti de esto, piratería y todas esas mierdas lo tenemos difícil, y luego que saquen juegos potentes y buenas exclusivas, que es lo que está matando ahora al final a Xbox y dándole casi la victoria a Play 3. Yo lo que creo es que va a ser más o menos similar a la Play 4, o sea que realmente no creo que ninguna de las dos compañías abandone mucho su esquema de cómo están llevando las cosas, con lo cual creo que se quedará todo igual. Pues vamos a continuar con las dos últimas. Vamos a ver, Sir Chal, el amigo Sir Chal, que cuando no está con nosotros está ahí metido también en el directo, nos pregunta una un poco taleguera si va a ser la Wii U, la Dreamcast de esta generación, entendiendo que va a ser la última consola que va a hacer Nintendo debido a las malas ventas que está teniendo y a la caída en picado que ha sufrido. Así que, ¿qué pensáis vosotros? Pues la cosa pinta muy mal y a no ser que haya un cambio importante, ay, esperemos que no, por Dios que no, pero es que lo parece tanto. Con lo que está vendiendo 3DS, ¿tú crees que se va a retirar del mercado del hardware? Lo dudo, ¿eh? Pero de sobremesa... también. Sacarán otra cosa en la próxima generación que será una mierda para los jugadores hardcore, por llamarnos de alguna manera, pero a los otros se les caerá el culo, así que remontarán. Uf, con lo que está vendiendo Wii U ya veo cómo se le está cayendo el culo. Porque se les ha ido la pinza con el precio, pero... Lo que no se puede pretender es que la consola ahora venda 50 millones de entradas. Tendrá su tiempo y su progresión. Al principio, como todas las consolas, tendrá su pico a la salida, se reducirá, irá creciendo poco a poco en ventas. Que no podemos pretender que ahora... Pero es que Ricky, el problema es que Wii U no tiene... O sea, Wii a estas alturas aunque fueran de mierda, pero tenía juegos. Es que Wii U no tiene juegos. Es que tienes que darle tiempo a la consola, cuanto más tiempo no quieres para que tenga juegos. 4 o 5 meses, que de verdad, yo no sé qué esperáis cuando saca una consola que tenga un montón de juegazos. Ya lo veréis cuando saca PlayStation 4 y Xbox 720. Que te sacarán un 2-3 juegos al principio y estarás 4 o 5 meses sin nada, tío. Y eso es así. Pues yo creo que precisamente por eso Wii U va a tener un mercado, porque las otras van a tardar en despegar, aparte que todavía no han salido y están lejos. Y si ahí queda un hueco ahí que el PC no termina de rellenar, bueno, Wii U se puede posicionar bien. Y luego una cosa, Nintendo tiene un histórico de videojuegos que no está aprovechando por idiota y por inútil. ¡Hala! ¡Hala! Pero si pusiera a disposición del usuario la cantidad de juegos pepinacos que tenía en GameCube, en Super Nintendo, en Wii, podría tener un maquinón, pero se ve que es que no tienen ganas de ganar dinero, no sé. La Wii U, yo la única persona que conozco que la tiene, así con la que hablo mucho, es Gref. Y Gref no hace más que decirme, por cierto, un saludo, que la tiene cogiendo polvo. O sea, yo a esa consola no le veo mucho futuro y Nintendo no sé qué demonios espera, pero como sigan así la veo como la Vita, ¿eh? Cada uno tiene lo que le toca. Pues bueno, vamos a acabar con la última pregunta. ¿Qué nos pregunta? Nos la hace Shiki. Y nos dice cuál es el juego en el que ustedes creen que podrán competir a nivel de torneo. ¿Cuál es aquel juego donde podemos partir la pana? Aquel juego que no queremos que se metan con nosotros. Halo. Brodichi en el Halo, está claro. Sí, que... Brody no tiene ninguno. ¿Cómo que no? El Halo y bueno, antes al FIFA, ahora ya no. Pues yo soy el Calibur. Ricky, ninguno. La lista de Ricky es la seguro. No, pero yo que destaque, tampoco soy de los que destaca ninguno. Seguro que destacas en alguno de los que tienes precintado, ya uno lo sabe. Sí, hombre, como el Cazafantasmas, la Samurai, Trópico 4, o por ejemplo, el Operation Flashpoint Red River. Yo creo que en alguno de esos tengo que ser el puto amo. Lo que pasa es que primero tendré que despresentarlo. Yo es que no soy muy ducho en ningún juego, así que tampoco. Como no sé, Borderlands o alguno de estos que le pego horas y horas, pero no. No, pero rectifico, eso no es competitivo. Rectifico. No es competitivo. Virtua Tennis de la Dreamcast, ahí sí que no me ganaba ni el tato. Pero de eso igual no hacen torneos ya, Ricky. Hombre, yo todavía no pierdo la fe. Yo es que no destaco en casi, vamos, no destaco en juegos, con lo cual soy un jugador normalito, así que no tengo ninguno en el que pueda decir que parta la pana. Fui muy bueno en su época al Street Fighter, pero después me metí en el online del 4 y uno me puso mirando para la meca con un Dancing, o sea que dije, vale, aquí la gente es mucho más pro que yo. Entonces no era para la meca, era para el Taj Mahal. ¡Sasuke! Pues será. Pues yo en mi caso, si me preguntas por los antiguos, no metáis conmigo ni en el GoldenEye ni el Perfect Dark de la 64, porque ahí sí que te voy a dejar el culo fina. Mira, entre lo que tardas tú en pegarme un tiro con la de oro, ya te he pegado yo 5 con la normal, chaval. ¿Pero cómo se puede ser tan chulo? Ahí lo siento, pero son muchas. Creo que es el videojuego que más horas le he metido en mi vida. Y de esta generación, pues en el que más destacaría quizás sería en el Mortal Kombat. Creo que el nuevo Mortal Kombat es el que he estado horas y horas y horas, y mi Scorpion o mi Johnny Cage es bastante... Cuando quieras te rompo la pana, chaval. Sí, últimamente me dijeron eso y acabaron bastante mal. Fatality. Sí, bueno, el que te lo dijo, yo no había jugado al juego y le di la del pulpo, así que ya no cuento, tío. Ultimate Fatality. Esperamos que el Dark Bros ahí por el chat dice Mario Kart. Ese no juega con nosotros. Hostia, Mario Kart, es verdad. Mario Kart, chaval. Con nosotros, madre mía. Si juegas con Mario Kart con nosotros, últimamente el Mario Kart, sobre todo con los japoneses chungos. Que él no lo sabe. Madre mía, qué cabrón se pilló con el Mario Kart. Truqueros de mierda, distinto. Vamos a pasar a la última sección, en la recomendación del experto. Esta recomendación, Ricky Snell, que en los últimos programas de la tercera temporada sobre todo no hacía ni el huevo, pues en la cuarta le hemos obligado a que trabaje y ahora nos va a hacer la recomendación del experto. Así que Ricky, cuando quieras, dale caña. Bueno, pues ya la recomendación que os traigo fresquita es que si queréis y podéis y os lo podéis permitir, compraos unos cascos, ya sean estéreo 5.1 o ya 7.1, que ya es la pera limonera. Poner a jugar delante de la consola con cualquier juego, apreciar unos matices que en las televisiones normales, como en la mía que no tenía ni un 2.1 ni nada, no se pueden apreciar. A mí me los compró mi hermano, son estéreos, salen bien de precio, los podéis conseguir entre ahora mismo por 30, 40 euros, la verdad es que están bastante decentes, con micro incorporado, con salida diferente de sonido del juego con respecto a la de los cascos, por si te juegas alguna parte, por lo tanto tenéis el 2 en 1, y de verdad que se aprecian matices y los juegos ganan en profundidad, pero una que si os animáis, comprad unos cascos, que no vais a malgastar el dinero que empleéis en ellos. Pues con esta recomendación de los cascos de Ricky Knight, que también si vivís con más gente os lo agradecerán, nosotros vamos a tener que cerrar el programa. ¡Menos mal! Ha sido un placer teneros con nosotros esta noche, gente del directo, la gente que nos escucháis en diferido, a todos vosotros por seguirnos. Esperemos que el programa haya sido de vuestro agrado con todos nuestros juegos, discusiones, debates. Creo que sobre todo este programa ha estado muy, muy, muy interesante en el tema de debates y críticas. Y bueno, lamentablemente tenemos que cerrar y esperar a venir en 2 semanas más. Así que vamos a ser raudos y prestos en despedir a nuestro amigo Ruedits. Un abrazo también muy muy fuerte y nos vemos la semana que viene. ¡Hasta luego! Hola, ¿qué hace? Ojalá fuera la semana que viene. Nos vemos en 2 semanas. Perdón, sí, ya la manía que tengo. Ojalá fuera, no. Nos vemos dentro de semanas. Como siempre digo, ha sido un placer enviar un saludo a los que nos están escuchando desde el chat, que esta semana ha estado animado. Da gusto verlo así. Y nada, nos vemos en la temporada y a disfrutar de ese pedazo juegazo que es el Bioshock Infinite. Pequeño pero matón. Señor Ricky Knight, un abrazo muy muy fuerte. Ahora ya puedes ir a dejar de todo lo que has currado este programa, que te lo mereces. Hasta luego. Ni estudio, ni trabajo, ni tengo ganas. Pues nos vemos en 2 semanitas, no sin antes 2 recomendaciones. Una para los poseedores de PlayStation 3. Si no habéis jugado al Journey, estéis tardando en bajarlo. Yo lo jugué, es una gozada, dura solamente 1 hora, pero 1 hora que vale por 10-12 de la mayoría de los juegos que jugamos actualmente. Y otro apunte, y es que esta semana va a estar de oferta en Xbox Live Arcade Walking Dead, el primer capítulo gratis, los siguientes a mitad de precio, y aprovechad ahora porque hace poquito que sacaron una traducción. Es cierto que es español neutro, pero mira, más vale eso que nada. Hace años que no estoy ante un artista como usted. José Jamalí, un abrazo muy muy fuerte también para ti. Venga, cuídate mucho y vamos, hasta luego. ¡Ja, chico! Un abrazo muy fuerte, chicos, hasta la semana que viene, y como yo vivo al límite, le seguiré haciendo copia a mi amigo y familiares. ¿Qué dices, hippie colgado? Robert, un abrazo también muy muy fuerte para ti y nos vemos en 2 semanas, figura. Hasta luego. Perfeccionando el arte de Rabachalé. Pues venga, en 2 semanas nos vemos y que vaya todo bien, y gracias a los que se han pasado por el chat, que la verdad, como dice Ruedi, ha estado animadico hoy, nos han hecho bastantes preguntas y eso se agradece, hombre. Gracias. Set Ramón de Tito Set, un abrazo también muy muy fuerte para ti y nos vemos en breves. Hasta luego. Habilidoso monstruo. Pues yo, como he hablado mucho, no hablo más. Un abrazo y nos vemos la semana que viene. Tan sencillo como eso. Ilons, un placer tenerte esta noche con nosotros. Hoy sí que has dado lo tuyo, madre mía. Ojalá tuviésemos todos los días igual. Hasta luego. ¿Cuánto, cabrón? Lo tuyo y lo de tu prima. Para mí no hay abrazo, ¿no? Ya no me despido. ¡Ay! Pues bueno, gente, un abrazo muy muy fuerte de nuevo a todos vosotros, a la gente del chat que ha estado ahí dándolo todo y siguiéndonos. Un abrazo sobre todo muy fuerte a ellos, también a nuestros invitados, invitados en este caso Lons, nuestro invitado de esta noche. Y un abrazo sobre todo también a los oyentes que nos siguen día tras día y programa tras programa. Así que nos vemos en 2 semanitas en el Indie Podcast, el programa de los jugadores de videojuegos, donde estáis todos invitados. Muy buenas noches. Y bueno, chicos, aquí tenemos a los tumbados que van a hablar este programa. Estamos a la espera a ver si el amigo Lons pues puede conectarse a lo largo de la noche, pero sabemos que tiene algún que otro problemilla de bajillo contenido, y a ver si puede... Uy, espera, eso suena muy mal. Bajillo contenido suena bastante mal. ¿Le pica aquello? Sí, le pica aquello. Un pequeño problema de un año y medio. De menor estatura, sí, año y medio. Nintendo elimina la restricción para bajar juegos más 18 o cualquier edad. Esto se debe a que en Alemania por fin han creído que el sistema de protección parental de Wii U es lo suficientemente bueno. ¿Qué he dicho? ¿A cualquier edad he dicho? Sí. Pff, LOL. Otra vez. Empiece. Bueno, pues damos las últimas impresiones cada uno. La última y al siguiente. Venga, pues ¿quién empieza? Reflexión final, nosotros parimos, nosotros decidimos. Ay, ay. Se da el turno a Lons, que acaba de entrar. Hostia. Lons, ¿qué recomiendas tú? Que no tengáis hijos. Qué cabrón. Para si no tener a Robert. Claro. Tira de Ricky, tira. Algo, vale, no. Ninguno de los otros, en verdad. Normales. Esta semana la recomendación musical es el tema Two Galaxy del reciente Halo 4. Que la disfrutéis.